Bienvenidos a la Sunecracia. Si estás oyendo esto es porque te gusta el podcasting. La Sunecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. Puedes encontrar la Sunecracia en sunecracia.com, iVoox, Spreaker y iTunes. Puedes contactar a través del email lasunecracia@gmail.com o en las redes sociales Facebook y Twitter con el usuario La Sunecracia. La primera regla de la Sunecracia es: no se habla de la Sunecracia. La segunda regla de la Sunecracia es: no se habla de la Sunecracia. La tercera regla de la Sunecracia es: si te gusta el podcasting, la tienes que escuchar. Bienvenidos a la Sunecracia. iVoox es la plataforma líder en podcasting en nuestro país. Esos locos que hace 6 años apostaron por un formato que de aquellas estaba todavía en pañales. Y es que, como bien nos comenta su director Juan Ignacio Solera, su crecimiento es cada vez mayor. Es algo que va a más, pero no ya solamente en formato audio como tal, sino en el consumo de medios de una forma global, ¿no? Ya cualquier usuario millennial de los de hoy día pues está esperando a conformarse él mismo su propia playlist de consumo de medios, que no esperar a ver lo que le echan, ¿no? Así, y con el usuario cada vez más convencido de sus beneficios, el podcast llega a 2015 con la intención de cobrar fuerza en 2 ámbitos. En primer lugar, desea aterrizar con fuerza en los diferentes medios. A nivel de consumo de medios, es un poco la idea que hemos tenido a transmitir ahora, ¿no? Que esa gente ya de por sí cada vez está demandando más un consumo a la carta de medios en general. En segundo lugar, quiere potenciar su lado tecnológico enfocando la mayor parte de los esfuerzos en integrarse plenamente en nuestros vehículos. Desde un punto de vista más tecnológico, pues Android está lanzando ahora el Android Auto y Apple ha lanzado hace relativamente poco también el CarPlay, que son sistemas operativos que te permiten integrar y hacer que el smartphone termine siendo en el vehículo el aparato receptor que hoy tenemos, el analógico que tenemos hoy día, ¿no? Cuando eso realmente llegue y esa integración del smartphone en el coche sea total, que no le queda tanto, pues entendemos que el coche, que es principalmente el sitio donde la radio siempre más ha funcionado, pues le permitiría un perfecto acceso a este tipo de contenido. Bien a título personal o bien como empresa, el podcast ha venido para quedarse. En iVoox, como bien ha quedado claro, lo saben. Y es que ellos también viven bajo el mismo lema: We Love Podcast. Acabamos de escuchar una breve entrevista que hicieron los chicos de Onda Crew a Juan Ignacio, el creador de la plataforma de alojamiento de audios iVoox. Y es que hoy vamos a hablar de iVoox, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, basándonos sobre todo en sus novedades. Vamos a analizar un poco el mundo del podcasting de la mano de 2 invitados muy majetes que me he traído. Por un lado tenemos a Jorge de Porqué Podcast, amigo y recién padre, enhorabuena, y capitán del podcast más loco que sale cada 15 días, viene a darnos su opinión sobre iVoox, opinión que empezamos a hablar un poco por Twitter y de ahí desencadenó este directo. Buenas, Jorge, ¿cómo estamos? Muy buena, muy buena. Es un placer estar en la Sunecracia y por fin romper el bipartidismo por podcasting. Ahí tengo que corregirte. Bueno, agradecerte de que soy padre, eso sí, enhorabuena, muchas gracias. Y porque podcast no sale cada 15 días, sale cada día 15. Es verdad que fallo. Es distinto. es verdad, no, ya te habías estresado. Sí. Bueno, pues si alguien no conoce Porqué Podcast, pues ponemos su promo y enseguida lo conoceréis. ¿Qué? Un podcast mensual. ¿Quién? Un grupo de podcasters. ¿Dónde? Porquépodcast.com. ¿Cuándo? Cada día 15. ¿Cómo? Descárgalo gratis en MP3. ¿Por qué? Porqué Podcast. Un podcast para pibes. Desde Asgard, Toro recomienda escuchar Porqué Podcast. Un podcast para pibes. Un saludo a ¿Por qué Podcast? ¿Por qué Podcast? Yo lo recomiendo, ¿verdad? Que os vais a reír, no más que por eso. ¿Por qué Podcast? ¿Por qué Podcast? ¿Por qué Podcast? ¿Por qué Podcast? ¿Por qué Podcast? ¿Por qué Podcast.com? Nos dicen por el chat que a lo mejor tiene un poco alto volumen, Jorge. Ahí está arreglando ahora. Lo que, todo esto estamos dando tiempo para que la gente entre al chat de Spreaker, que puedes entrar en spreaker.com/Sune. Se lo decís a la gente, lo podéis retuitear desde mi cuenta de Twitter. Y como he dicho, tengo dos invitados. Y uno era Jorge, la otra persona que tenemos aquí es Adrián, señor Solid de Hot Factory, que hace poco se ha metido en mi podcast. Lo he conocido de carambola. Me sonaba, conocía Hot Factory, pero nunca lo había escuchado. Y llevo un par de programas escuchando y además ha hecho un par de reflexiones sobre podcasting que me han gustado mucho. Y aunque no está aquí Cory, lástima, tenemos al señor Solid, que bueno, yo bienvenido, muchas gracias por haber venido a la Sunecracia. Y aquí vamos a hablar un poco de ellos. Pues nada, Sune, muchas gracias por invitarme, muy buenas también a Jorge. Y sobre todo eso, encantado, y como tú dices, bueno, yo nunca me esperaba llegar a estar aquí, pero oye, con todas las ganas del mundo de debatir sobre podcast y podcasting. Claro, unas breves palabras sobre qué es Hot Factory, para que la gente lo escuche. Pues Hot Factory no es el típico podcast de videojuegos, digamos que nos centramos más en una charla entre amigos, que puede que ese tópico también lo hayáis escuchado mucho, pero yo creo que aquí es un poco de verdad, no nos cortamos cuando tenemos que decir algo y no nos cerramos, por supuesto, solo a los videojuegos, sino a todo lo que nos rodea. Uh-huh. Bueno, pues escuchamos otra promo de una promo de Hot Factory para que os entre mejor y ya empezamos ya con el temita. Estáis escuchando Hot Factory. Escucha y comenta en directo cada semana desde hotfactory.com/escúchanos y no dudes en agregarnos a Skype y unirte a la emisión. Puedes descargar el programa en hotfactory.com, además de en iVoox y iTunes, donde también podrás comentar los audios. Nuestros podcasts también se emiten en diferido desde Radio Battletoads y Radio Podcast Piano. No olvides seguirnos en las redes sociales. Hot Factory, música, cine, series y videojuegos en forma de podcast. Una vez realizadas las largas presentaciones, vamos a colocar la música de fondo de Daniel Roca, por si no se oye. Voy a poner un poquito más alta para que sepáis cómo es. Es bonita, ¿eh? Nunca lo digo, pero Daniel Roca me regaló este hit. Y vamos a hacer un breve sumario de las últimas noticias sobre iVoox. Por si alguien no lo sabe, recientemente hemos podido ver cómo en iVoox se implementa un par de opciones en su plataforma. Una de ellas es la posibilidad de poder agregar la pestaña en Facebook, una pestaña nueva llamada Podcast, y dejarlo al alcance del resto de mortales, ¿no? De la red social de la vida 1.0, al alcance de nuestros familiares. Es decir, ¿dónde puedo escucharte? Pues ahora mamá me puede escuchar en Facebook. Novedad. Y otra de las novedades, que esta es la que va a traer más cola y ya ha traído en sí, de esto hablaremos también, es que el iVoox ahora mismo te permite agregar en tu canal de iVoox, de tu podcast, un botón de PayPal en el que poder pedir donaciones. Desde la zona privada pues podemos vincular nuestra cuenta PayPal a cualquier canal que tengamos. La Sunecracia lo tiene. Guiño, guiño, guiño. Qué ching, ¿no? Bueno, suena a los dineros ya. Ya, alguno ha caído. Bueno, pues eso, si os parece, vamos hablando de estas dos novedades y si van surgiendo más temas de pasado, presente, futuro de iVoox, pues lo vamos añadiendo. El debate no tiene tiempo prefijado, las líneas de Skype están abiertas para cualquiera, el usuario es la Sunecracia. También podéis comentar en el chat de Spreaker y iremos leyendo los mensajes de mayor repercusión que vayamos viendo. Y en una segunda parte es más que probable, si todo sale como se ha previsto, de que tengamos aquí la persona encargada de iVoox para responder lo que se ha dicho y de darnos nuevas novedades. Así que todo esto aquí gratis, si es que no queréis donar nada, en la Sunecracia. Estás oyendo lasunecracia.com. Y ahora sí, ya dejamos a los invitados que hablen un poco sobre las novedades. Jorge, ¿a ti qué te parece estas dos novedades? Lo de Facebook, lo de PayPal. Este es el 2015, el año del podcasting. Hombre, Ha empezado bastante bien. Yo creo que iVoox se ha puesto las pilas, o por lo menos ha empezado muy, muy, pero que muy bien este 2015 con dos chorraditas. Realmente son dos chorraditas, pero yo creo que son cambios que agradecemos sobre todo los creadores de podcast. A lo mejor los oyentes dicen, a mí me da igual que haya un botón de PayPal o no, o que tengan una pestaña en Facebook, pero sí que son detallitos que se agradecen, porque, por ejemplo, lo del botón de PayPal es una chorrada, realmente no cuesta nada hacértelo y ponértelo en tu blog, pero ya que lo tenga directamente a iVoox, viene muy bien tenerlo ahí a mano. A mí es una cosa que me gustó mucho. A nosotros prácticamente nos coincidió que lo pusimos en el blog nuestro y a la semana lo puso iVoox, y si de hecho no lo hubiéramos puesto, seguramente lo hubiera activado a través de iVoox y darle mucha más publicidad. Y joder, que te lleguen unos eurillos a través de cualquier canal, pues se agradece. Yo creo que es algo que debería ser casi obligatorio en cualquier plataforma de alojamiento de podcast. Ya que nosotros les damos contenido, pues qué menos que ellos nos den la facilidad de ponernos ahí un cartelito. Uh-huh. Y Adrián, ¿tú qué opinas así como primer contacto con estas cosas de Facebook y PayPal? ¿Has activado alguna de las cosas? ¿O eres de los que tiene dudas? No, a ver, yo sí que es cierto que el botón de Facebook lo he activado, pero por el mero hecho de que, bueno, todo lo que sea difundir lo que es el feed, el RSS del podcast, lo veo bien. Ahora, que también es cierto que opino lo siguiente, está muy bien tener el enlace ahí en Facebook, pero siendo sinceros, a través de Facebook, al menos por nuestra parte, tenemos interacción, pero lo que es, y lo he comprobado con el paso de los años, podemos subir reportajes fotográficos ordenados por álbum súper bien en las pestañitas, podemos poner nuestra información muy detallada y ahora podemos poner el botón de los podcasts, pero creo que va a tener la misma repercusión que las otras pestañas, es decir, nula. Yo creo que la gente verá si tú publicas tu podcast, pero no va a ir específicamente a tu página y a ver el podcast, vamos. Es lo que opino. Sí. Y bueno, sobre el botón de donaciones, el gran debate, ¿no? Yo no lo veo mal, realmente es una novedad que cuestiones de implementación es algo súper sencillo de poner ahí el botón, porque total te redirige a PayPal, que es algo que tú realmente ya podías hacer a través de la web de tu podcast. Y sobre el tema de poner el botón, digamos que lo que en mi opinión ha generado la polémica es, no puedo evitar ver la relación entre lo que estamos viviendo con YouTube, ¿no? El hecho del partner y todas estas movidas. Y yo creo que esto trae unos debates, unos dobles raseros, no sé cómo llamarlo, pero sí que es cierto que ha avivado todo este debate de nuevo de la monetización del podcasting, que a lo mejor tantos años se lleva escuchando, pero nadie se ha decidido a dar el paso, y parece que ahora con esto es con lo que va a coger fuerza. Uh-huh. Sí, bueno, lo de Facebook es verdad que parece ser que podcasting y Facebook no está muy relacionado. Hasta ahora, yo he de decir que yo he sacado un podcast nuevo con mi mujer que está más yo lo he enfocado más a la 1.0. Solamente tenemos página de Facebook, no tenemos Twitter. En un día conseguimos 70 me gustas, la gente nos oye por Facebook y interactúa por Facebook, y espero que escuchen por Facebook, porque es gente que no está acostumbrada al podcasting, así que no sé, me parece una ventaja de pues eso, ¿dónde me puedo escuchar? Pues mira, te vas a la página de Facebook, que todo el mundo sabe hacer eso. Y ahí ya te espabilas. Porque lo de los RSS y todo eso, complicado. El botón de PayPal, pues sí, sí. Hemos visto esta semana recientemente, para quien no lo sepa, si vamos a la página de Facebook justamente de iVoox, donde dice la noticia, que dice, ahora puedes donar a tus podcast favoritos, y sale un pantallazo de aguardilla. Pues hemos visto algunos comentarios en los que vi que estaba Adrián comentando, yo también comenté, y hay polémica, bastante polémica, que no me esperaba. O sea, si ya la semana pasada con María Santonja estábamos diciendo aquí que no hay que excusarse por decir yo quiero ganar dinero o ganar un poco de dinero o llevarte un sueldo, yo qué sé, cada uno que quiera ganarse lo que quiera con el podcasting. Pues parece que sí, que hay que estar un poco así a la defensiva, porque la gente dice enseguida que te vas a corromper, que ya no es lo mismo de antes, que mira YouTube que van a venir 200.000 personas. Y esto, no sé, lo veo un poco exagerado. Jorge, ¿cómo lo ves tú esto? Yo, a ver, no lo veo mal. O sea, a mí los podcasts es un... me costaban, porque ahora los gastos los comparto con varios compañeros del programa, pero A mí esto me costaba mínimo 100 euros al año. Ahora menos, ahora tocamos a 20 euros, pero de esta manera con las donaciones, con nosotros también lanzamos los podcasts a través de YouTube, con el rollo de Amazon que comentabais también con María la semana pasada, pues a ver, no queremos cobrar a los oyentes, nosotros seguimos ofreciendo el mismo contenido al mismo precio, o sea, 0 euros, pero sí que por lo menos a nosotros no nos cueste dinero. Y si a la larga, porque los dos primeros años, yo por los cálculos que tengo hechos, no creo que ganemos un duro, pero si a la larga nos da para tomarnos una cervecita en cada una de las JPod, pues oye, bienvenido sea. ¿Que nos da para más dinero? Pues seguramente lo reinvirtamos, en el propio podcast, pues ya sea en mejorar contenido, en ofrecer regalos, en fin. Yo, para al menos para ganar dinero como los youtubers estos famosos, no creo que lleguemos, pero sí que por lo menos para tener un coste cero y sobre todo para ofrecer un mejor podcast, ya que en sonido, en nuestro caso, no creo que no gastemos más porque ya no lo gastamos de nuestro bolsillo. Hosting, ya no lo gastamos, pues yo qué sé, hacer merchandising o hacer, no sé, a ver, si a la larga ganamos millones, pues compraremos un estudio, pero como no creo que lleguemos, pues hombre, no lo veo mal. O sea, yo, al menos en mi caso, como no creo que las cifras sean escandalosas, no lo veo mal. ¿Que puede que el podcasting se corrompa? No veo por qué tiene que ser así. No sé. Yo creo que al menos los que somos fieles en cuanto a hacer contenido X veces a la semana o X veces al mes, creo que sí que nos merecemos al menos esa recompensa. Que sí, que los comentarios están muy bien, pero qué mínimo que no nos cueste nada de dinero y que encima si nos saquemos unos eurillos para, pues en mi caso, para reinventar, yo lo veo bien, no sé. Uh-huh. A mí lo de, o sea, es que primero, que, a ver, que se llama donaciones, es que eso es lo que, por mucho que digamos, podéis donar, la gente es libre de donar, al igual que es libre de dejar reseñas y vemos que no la dejan. Eso, podemos poner un zasca aquí. Y lo de que se puede corromper, bueno, a ver, puede ser, ¿no? Que aparezca de repente 100 podcasts que su único objetivo sea ganar dinero. Y yo digo, y como le decía yo a una persona en Facebook, ¿y a ti como oyente en qué te afecta? Es muy fácil, no te gusta el podcast, no lo escuchas. Oye, quizá ese podcast que solamente se ha creado para ganar dinero es súper bueno. ¿Y entonces qué? No entiendo yo muy bien las quejas, especialmente de gente que no hace podcast. Era como oyentes, ¿no? Como diciendo, hola, ahora van a cobrar, qué fuerte. A ver, si nunca hemos dado explicaciones de todo el dinero que hemos gastado, ¿por qué hay que dar explicaciones ahora, como dices tú? O sea, a lo mejor si lo quiero para una cerveza o para ganar, o para pagar un poco de hipoteca si me gasto, yo sé, 100 euros al mes, ¿qué tengo yo que dar explicaciones? ¿Verdad que mi podcast suena cada vez mejor y tú lo has notado? ¿Verdad que ahora tenemos, no sé, algunos feeds de pago y lo has notado? Pues oye, todo esto, nadie ha ido diciendo, mira, ahora he hecho esto, ahora he hecho lo otro. Se ha ido haciendo porque se ha querido y ya está. Pero vamos, lo de corromperse me parece un poco raro. De todos modos, eso de que la gente dice, que parece como que sea que vamos a cobrar. Cuando se habla de monetización, a ver, se buscan muchas vías. Yo ya hablo la semana pasada aquí y hice un post incluso. Es que eso sería otro punto. O sea, si llegáramos al punto de cobrar por episodio, quiero decir, de que esto te costara de cara al oyente, que le costara al oyente, ahí ya sería otro punto. Porque al fin y al cabo, eso sí sería un negocio a través del podcast. Pero yo creo que lo que estamos ahora mismo viviendo, o al menos yo, es una autofinanciación. O sea, yo estoy pidiendo ayuda para que no me cueste a mí un dinero. Si me quiero ganar algo, bueno, pero que no sea dinero por cada descarga de episodio o por cada publicación de episodio. Eso ya sería otro tema. Eso ahí ya yo entendería que el oyente como tal, que se lo descargue, pues exija un nivel de profesionalización, pero yo creo que no es el caso. No sé, que habrá podcast así, pero... Sí. Mira, en el chat dice Quiniela, quizá más que compararse con YouTube sea más fácil compararse con blogs, que no se ve tan raro ganar dinero ahora mismo. Pues exacto, es que es lo que decía yo el otro día. Nadie ve raro que entrar en un blog y ver 10.000 entradas, o saber que los de Vallatele cobran tanto por post y no te quejas de, ah, mira, escriben 3 posts para ganar más. Pues no, oye, si los quieres los lees y si no quieres no los lees. Hombre, yo creo que también esto depende mucho de cómo lo ve la gente, de cómo se lo toma cada uno, ¿no? Porque quizás lo que... Por ejemplo, yo me tomo esto de la siguiente manera. Para mí esto es mi hobby, como al que le gusta ir a... las maquetas y se gasta el dinero en maquetas y luego va y las exhibe por ahí. Por ejemplo, mi hobby es el podcast, yo me he comprado mi equipo, mi mesa de mezcla, mi todo, pago mi hosting, pago mi todo y no me planteo ganar dinero con esto, ni tampoco quiero. Y de hecho, gente, oyentes, nos han pedido dirección de PayPal, dirección de tal, para enviarnos dinero, y yo les he dicho que no quiero. O sea, es mi hobby y yo me lo pago. A mí me gusta el fútbol, yo me compro el balón de fútbol. No voy a pedirle a mis seguidores, a la gente que viene a ver a mi equipo jugar, que me dé dinero para poder comprarme las botas o que me dé dinero para poder comprarme el balón, por ejemplo. Que realmente es eso, ¿no? Es otro concepto diferente. Son ejemplos que a lo mejor no ilustran mucho lo que estamos aquí hablando, pero no sé, yo por mi parte al menos con el proyecto de Hot Factory, yo siempre he dicho que si de verdad quisiera ganar dinero con esto, me plantearía un proyecto serio, pero esto lo veo como eso, como un hobby donde me junto con mis amigos y hablo de ello. Quizás las quejas vienen por esos dobles raseros de lo que comentaba antes, ¿no? La gente que dice, no, yo aquí no quiero ganar dinero, yo aquí no quiero tal, pero aquí tenéis mi botón de donaciones, me podéis donar tal. Y también por el hecho ese de que es inevitable. Cada vez más la gente va conociendo el podcasting, se va uniendo, y el botón de donaciones, quieras que no, lo que comentaba antes, de hacer más accesible esto, va a hacer que quizás veamos una mayor saturación, que tampoco es malo, ojo, esto no está cerrado a nadie, no es ninguna secta ni nada, pero quizás sí ese ánimo de voy a hacer las cuatro tonterías como vemos en YouTube, voy a ponerme a decir cosas sin sentido para ver si me saco unas pelillas. Me tiro un mes, veo que no gano nada y me las piro porque veo que no consigo mis objetivos. Y quizás un poco el miedo que se tiene es ese, ¿no? Que haya una saturación y un bajón de calidad, por llamarlo de alguna manera. Pero es que eso, a ver, no lo veo, no es problema nuestro, o sea, tú no lo harás, tú seguirás con tu programa, lo mejorarás o crearás otro mejor. Yo hasta ahora estaba como tú, ¿vale? No, es mi hobby, tal y cual, pero ahora ya he mirado una vista para atrás y he dicho, oye, ¿y qué pasa si dentro de 2 años peta el podcasting aquí y la gente empieza a ganar dinero? Pues yo quiero estar en primera línea. Yo ya lo digo, yo a partir de ahora, desde ya podéis empezar a donar como locos, yo ya quiero ganar dinero. Quiero de 100 euros para arriba. Pero, por ejemplo, tú, en tu caso, tú te lo puedes permitir y me explico. Por ejemplo, Hot Factory, yo no me podría plantear ganar dinero con él, y uno de los principales motivos, que es lo que también me llama mucho la atención y es lo que me gustaría que alguien, si me sabe resolver esta duda, lo hiciese, y es el hecho del copyright, porque está muy bien que sí, que yo ahora quiero ganar dinero, pero con Hot Factory, el formato que tiene, yo soy el primero que no lo monetiza porque sé que no tengo derecho a ello. Quiero decir, en mi podcast utilizo música comercial y lo primero que sé es que no es lícito, no sería justo que yo ganase dinero a costa de las obras de otros. Empezando por ahí. Y luego por el hecho de que también, no sé, no considero, o sea, simplemente es eso. Yo lo veo de la manera de que me junto con mis amigos una vez por semana, nos tiramos 4 o 5 horas, perdemos, entre comillas, una tarde en hacer el podcast, pero es que me da igual ganar o no dinero. Entonces, por eso digo que también mucho depende de cómo lo vea cada uno, de cómo lo viva. Uh-huh. A ver, pero es que los tiempos están cambiando. Eso es, vamos, seguro, total. Tú fíjate, tú dices, yo me junto con mis amigos y me lo paso bien. Vale, no sé si conoces a J Pelirrojo. ¿Tú crees que no se lo pasa bien? Tiene 2 canales, uno que lo hace currado y el otro que lo hace con sus colegas. El de sus colegas, que se graba yendo a su propio cumpleaños, yo creo que gana más, tiene más oyentes, porque es un gran hermano de su vida. Y el tío lo hace para ganar dinero, porque si no, ¿qué va a estar enseñando su vida? Yo es que prefiero no hablar de J Pelirrojo. Bueno, es el ejemplo que todo el mundo conocemos. Y como es el blogger más conocido y que han dicho antes, compararse con YouTube, con YouTube es demasiado, vale, cierto. Pero bueno, que los tiempos están cambiando. La gente ya no consume tele, la gente consume móviles y pues yo qué sé, porque a lo mejor un programa como el tuyo, pues pues gusta muchísimo. Es que claro, esto no se ve en la tele, estos programas. La gente no está acostumbrado a 4 chavales diciendo las cosas con su gusto y su alegría y simpatía sobre videojuegos. Pues y además si te dices tú mismo, dices que los oyentes te están pidiendo, o sea, tu público hay. Y he de decir una cosa, te puedo resolver la duda. Esta semana, como sabía, yo ya te había escuchado en el programa de Hot Factory decir esta duda, me puse en contacto con un abogado llamado Andy Ramos, que estuvo aquí una vez en Sunecracia, y me respondió tu pregunta. Tu pregunta exactamente era sobre si lo subo a iVoox, ¿no? ¿Qué pasa con con la música con copyright? Y yo también le añadí, ¿y qué pasa con la música Creative Commons que subimos a iVoox si añadimos el botón de PayPal? ¿Vale? Y me respondió lo siguiente. Eso sí, con un montón de links en inglés, que si eso los pongo en el chat y que la gente que sepa inglés empiece a leerlos como locos. Mira, mientras tanto voy leyendo, los voy a ir copiando y pegando. Y la gente que quiere entrar ahí, como locos, a ver los wiki de Creative Commons. Me dice, no existe jurisprudencia al respecto. Y la cuestión ha sido muy discutida en muchas ocasiones en el seno de la organización de Creative Commons. Eso es lo de, me refería a lo de ganar dinero. Yo le pregunté, si hay un botón PayPal, que es como, o sea, ganaremos dinero, pero así como en el limbo, ¿no? Como no es gracias a este episodio, no, es gracias al podcast, pero tienes ahí un botón al aire. Y me dijo esto, que no queda un poco sin, no tenía jurisprudencia. Y decía, desde mi punto de vista, y como verás en esta documentación que ha puesto ahí en inglés, se puede entender que hay un uso comercial cuando se obtiene una ventaja comercial o una compensación económica de cualquier tipo, ya sea para cubrir costes o incluso para tener beneficios. En cualquier caso, como es una cuestión controvertida, al final tienes que seguir tu criterio. O sea, como que todavía no está claro, pero en pocas palabras que no, que mejor. Y esto yo una vez ya lo traje a la Sune, que hace entrevistarlo, y él no paraba de decir, hay que ser contenido original, contenido original, contenido original. De todos modos, yo te digo, si te apetece hacerlo del PayPal y tal y te da miedo por esto, bueno, ahí puedes crear música o existen licencias Creative Commons, que es música comercial, o sea, te permite tener ganancias comerciales y así te queda más tranquilo. Pero claro, a lo mejor te hace gracia poner la canción del videojuego de fondo, lo entiendo. No, sí, vamos a ver, no es miedo, es que realmente para mí, por lo menos lo que es el proyecto de Hot Factory, de hecho, o sea, es que lo hemos hecho teniendo 20 descargas, 0, 10, me da igual, incluso me llegaría a plantear que incluso si no se colgase, quiero decir, cuando empecé a hacer uno de mis primeros podcasts, lo colgábamos y no tenía ninguna descarga media mega upload en su momento, en el año 2007, y me daba igual. A mí lo que me importaba era llegar, pasármelo bien, y si tengo que usar música comercial, la utilizaba. Entonces... Uy, hemos perdido a Adrián, el sonido de Adrián. Yo realmente, y es lo que hacemos, para pasárnoslo bien, hola... Sí. Espera, vamos a quitar el vídeo, por si acaso es esto. Estaba perdiendo conexión con Adrián. Vale, continúa. Nosotros estábamos con el vídeo. Nada, decía eso, que yo realmente, como he dicho alguna que otra vez, yo el podcast, aunque suene egoísta, lo hago para mí y para mis amigos, para pasárnoslo bien. A su vez, no quiere decir esto que nosotros en el podcast nos pongamos a decir las primeras gilipolleces que se nos venga por la cabeza, que también... pero intentando aportar algo de contenido, hablar de temas que nos puedan ser de interés y a la vez descubrir a la gente pues nuestros gustos. O sea, es que realmente no deja de ser un blog personal de cada uno de nosotros, pero que compartimos con los demás. Entonces, por eso tampoco me planteo el monetizar. Es que no es cuestión de miedo, no es cuestión de, oh, ¿y si es legal o ilegal? Ahora ya tengo que aclarar esa duda. Uh-huh. Pero realmente... es que me da igual ganar dinero con esto. De hecho, es que me he dejado ya mucho y no me importa seguir gastándomelo, por lo que he dicho antes. Uh-huh. Es otra forma de verlo, por claro, lo menos. No, sí, totalmente respetable. Las dos, lo que yo digo, que no entiendo a la gente que se lleva las manos a la cabeza. Ni ¡hala! ¡Hala! Ahora quieren ganar dinero los podcasters. ¡Hala! Ahora esto se va a corromper. Digo, pero ¿cómo que me estás contando? Por cierto, voy a leer cosas del chat, que han estado haciendo muchas cosas. Punto primario dice, lo que sería un error es cobrar por episodio. Lo que está bien es tener apoyo de la comunidad para mejorar contenidos. Y ¿por qué no compramos una cervecita ocasional? No entiendo a los que se ofenden porque queramos ganar algo con el podcasting. Le seguiremos dando contenido gratis a miles de personas. Yo sigo insistiendo que los tiempos están cambiando, que estar ahí en el candelabro, que algún día los que estemos ahí en primera línea se agradecerá. Pero es que esto, no, vosotros seguro que os ha pasado lo típico. Empezáis a grabar, os pregunta el familiar, oye, ¿qué es eso que haces que me compartes por el Facebook de Hot Factory? ¿Qué es eso? Ah, pues nada, es como un programa de radio. Ah, pero por eso cobras. O sea, al final parece que todo es como lo estás haciendo y dices, es sin cobrar. Y dices, ah, pero vas a cobrar, ¿no? O sea, eso lo haces para llegar a la radio y que te paguen. Hemos estado en radio y no nos han pagado. De hecho, hemos llegado a preguntar por entrar a radios en los que nos han pedido más de 100 euros al mes por grabar una hora de programa a la semana. Quiero decir... eso sí que monetizan. Realmente, en su momento, cuando todo esto de... yo qué sé, cuando el podcast hace 4, 5 años, 6, ¿alguien se planteaba, incluso había pensado en la palabra de monetizarlo? Es que en YouTube pasó exactamente lo mismo, el ejemplo más claro que tenemos. Antes del Rubius, antes de todo este boom, ¿alguien se planteaba eso de ganar dinero en YouTube? Hombre, no. Yo creo que los podcasts sí que se oía, lo que pasa que cada vez va sonando menos ridículo. O sea, a día de hoy sí que nos parece algo más real. O sea, a lo mejor el monetizar por episodio no, todavía no, pero sí que, pues eso, donaciones, patrocinios, eso ya lo vemos hasta normal. Hace 6 años se tenía la intención, pero no se veía. Por lo menos que yo sepa, pero yo creo que sí, que lo de monetizar se lleva viendo, no sé... No te diría desde el principio, porque yo tampoco estaba desde el principio, pero desde hace muchos años sí. Pero es que si nos ponemos a mirar, ¿internet cuánto tiempo tiene? 10 años. 10 años, cuando existió YouTube, ¿cuántos son? 7 años, lo digo así un poco a voleo. Y que había en YouTube aquí en España hace 7 años. Gatos y caídas. Pero claro, empezamos a ver que en Estados Unidos, bueno, alguien que estaría por allí dijo, hostia, pues aquí hay gente que se pone delante de la cámara... Y tiene patrocinadores. Esto lo traslado yo a España. Entonces dices, ¿por qué no? Y esto tiene que acabar pasando. A ver, quizás lo que se decía antes de corromperse. Quizás viene por el pensamiento de que en su momento muchos empezamos en esto, pues porque era, lo dicho, un gustazo, un placer el decir, hostia, tengo. Voy a empezar un podcast. Lo empiezas con una ilusión, ¿no? Vale. Te curras las cosas con. Como si fuese tu propio hijo, ¿no? Y cuando dices, hostia, que puedo ganar dinero con esto. Y cuando empiezas a ver que sí, que va ganando dinero, llega un momento en el que dependes de ello y ya no lo haces por gusto y se convierte en trabajo. Igual la corrupción viene de ahí, un poco de que dependes de que lo que tú hagas para obtener ese dinero. Y quizás es cuando viene esa corrupción de la que se habla. Bueno, mira, aprovecho para leer un mensaje de Metrópoles Delirantes. Dice, también depende de la profesionalización. Si cobras, tendrías que ser más profesional posible en contenidos, calidad, etcétera. Bueno, esto es muy relativo. Si la gente, si cobras y si la gente lo sigue aceptando, que te conectes con tu novia en la cama dormida, que eso lo he escuchado yo en Factory, que estaba tapada Cori, y le sigue gustando, no pasa nada. O sea, eso depende de la audiencia y del propio programa. Eso sería un poco así simbiosis. Y luego lo que dices tú, a ver, yo en mi trabajo, cuando me aumentan el sueldo, me esfuerzo más. Y si encima es algo que me gusta, cosa que en mi trabajo no me llega a gustar del todo, imagínate si en el podcasting te dicen, ahora te vas a cobrar un sueldo. Y me está diciendo que el problema sería que me obligaría a mejorar y acabar viviendo de esto. ¿Es un problema eso, de verdad? ¿En serio? Decir, si me esfuerzo más, ¿voy a vivir esto siempre? Eso sería un chollo. Ya me inventaría yo mil cosas. Yo no lo veo así, la verdad. O sea, a mí no me gustaría, de verdad, que me pagara. O sea, dedicarme a trabajar únicamente en crear podcasts, únicamente, por ejemplo, en mi otro gran hobby, los videojuegos. No me gustaría ser alguien que trabajase para una revista y se tirase todo el día jugando a videojuegos. O de verdad que no. O sea, me gusta mi trabajo y me gustan mis hobbies. Y son dos cosas que tengo bien separadas las unas de las otras. Sí, pero es que ahí cambiaría la cosa, porque si te pagaran por jugar a videojuegos, ya no sería por jugar a videojuegos, sino por trabajar jugando videojuegos, que parece lo mismo y no lo es. Uh-huh. Es como los podcasts. Tú grabas por afición, pero si tu sueldo dependiera de esto, no sería tu afición. O sea, realmente sería tu trabajo y eso yo creo que sí que llevas algo de razón, que no lo verías de la misma manera, pero al menos en mi opinión yo no lo vería mal. Uh-huh. Yo. Mira, Quiniela en el chat dice, yo estoy de acuerdo con señor Solid. A ver, me espera. Ya me lo he comprado todo, es mi hobby y me lo pago porque quiero. Tampoco puedo decir que esta agua no beberé, pero gracia no me hace. Continúa, señor Solid, que te he cortado. No, básicamente decir eso. A ver, yo en el podcast, como comentaba al principio, que no podemos grabar un día, no hay ningún problema. Se graba el siguiente. Que tengo que editar cosas y hoy no me apetece, no pasa nada, lo hago dentro de 2 días. Que hoy tengo que publicar el podcast, pero se me ha ido internet, vale, no pasa nada. Si eso fuese un trabajo, serían comeduras de cabeza, agobios, sería nerviosismo, sería algo que no quiero vivir, porque eso ya lo vivo con mi trabajo y no me apetece que en mi tiempo libre tenga que seguir con estas historias. Y aunque fuese mi trabajo principal, es lo que digo, es algo que me gusta tanto y me lo paso tan bien, que convertirlo en una obligación lo aborrecería. Uh-huh. y no querría seguir con ello. No, no, sí, a ver, si nadie te está obligando, ¿eh? Cuando ganemos dinero no te obligaremos. No, no, puedes seguir, me refiero en el supuesto, ¿vale? A mí personalmente. Sí, lo que pasa que también te entiendo lo que dices, pero yo entiendo que habría diferentes modos de ganar dinero. Tienes la posibilidad de hacerlo tal y como está ahora y con un patrocinador o yo qué sé, con oyentes premium, yo qué sé, algo que te deje mucha libertad. O algo que te diga, no, esto tiene que ser así. O alguien que te contrate. Alguien que te contrate y te haga hablar de algo que no te gusta. Harías podcasting, ganarías, pero quizá no te gustaría. Luego tendrías tu podcast gratis para desahogarte. Pero sería un trabajo. O sea, yo conozco, por ejemplo, Tamara León trabaja haciendo radios, ¿cómo se llama? Radios empresariales. Y luego tiene su podcast. Y por un lado le pagan, le dicen lo que tiene que decir. Y por otro, habla lo que quiere. O sea, pero bueno, no te gustaría hablar. Ya hemos visto que a ti no te gustaría, pero me refiero que todo tiene su qué, no es blanco o negro, pero simplemente es, pues se puede hacer y ya está. Y mira, en el chat dice Jan Bedell, yo lo que no entiendo es que se vea mal que un podcaster quiera ganar dinero con su podcast, es el único medio en el que sucede esto, en todo lo demás no está mal visto, eso es verdad. Yo, respecto a lo que comentaba antes, Adrián, de lo típico que te pregunta un familiar, oye, ¿y esto de los podcasts que haces qué es? Y cuando tú le explicas que no ganas dinero o que incluso pierdes dinero, pese a que en muchos otros hobbies pasa lo mismo, la gente se deja sus euros y no pasa absolutamente nada, aquí lo ven como algo ridículo. Y yo, en cierta parte, o sea, esto es un hobby, me gusta, pero ya llega un momento cuando pasan años y años y años y yo solamente llevo dos y pico y me siento un poco diciendo, joder, yo estoy dando unas horas de mi vida, un dinero de mi vida que me está costando por otro lado, otras horas en mi otro trabajo y ¿por qué no puedo buscar la manera de compensar todo esto para que al menos no me cueste dinero? Y sacándome dinero, si me saco algo que por lo menos me sirva para, no sé, celebrarlo de alguna manera, o sea, porque yo no quiero vivir de esto, al menos no creo que pueda, pero si a la larga consigo al menos que no me cueste y que incluso pueda ofrecer algo mejor a mis oyentes, pues oye, bienvenido sea, pero por lo menos para que no se me quede esa cara de imbécil cada vez que un primo mío o un amigo mío le digo que me cuesta 100 euros al año o 150 euros al año y me diga, este chaval está loco. Pero es que eso es tan... tan de nuestra sociedad, pero claro, a lo mejor luego ese primo se gasta cada fin de semana 50 euros en cubata y es el más chulo del barrio y nadie se mete con él. Y a lo que voy, para mí la compensación que me da el hacer el programa son, y sonará tópico y todo lo que tú digas, son todos esos comentarios que nos deja la gente. Gente que se tira 4 horas una tarde con nosotros en el Twitch, chateando, hablando, riéndose. Y sobre todo, que digas que vas a hacer un programa a final de temporada, que lo vas a hacer en directo y que te venga gente de 100, de 200 y de 300 kilómetros un domingo por la mañana solo para verte a ti y a tu programa. Para mí eso es realmente lo que me paga el hacer el programa y el esfuerzo. Sí, no, sí, lo veo totalmente lógico, a mí también me ha pasado, pero oye, cuando me llega otra donación también me alegra mucho. Pero es que a mí una donación, ¿qué me paga? O sea, es que bueno, es que me da igual ver ese dinero, yo qué sé, no tengo ese, no valoro tanto el dinero en este sentido. No, sí, está claro, vamos a seguir grabando igual, ganemos o no, por ahora. Pero oye, hay gente que... Hay muchos podcasts que se quedan en el camino por no tener tiempo y gustándoles muchísimo. Porque el trabajo, la familia, pues oye, si además dices, oye, me gusta mucho y gano 200 euros al mes, pues voy a hacer ese esfuerzo de quitar un poquito de tiempo a mi familia porque además me viene bien para la familia y sigo haciendo lo que me gusta. Es que esto es muy relativo. Mira, tenemos, me ha dicho Josh Green que quiere entrar. Mientras lo meto, voy a ir leyendo en el chat, justo a Bumsy Bunk, pareja suya, que dice: si la gente va a pagar algo, va a pagar por algo, es porque realmente le gusta. No encuentro qué grupo era, pero hace tiempo una banda de música subió su disco a una página oficial y la gente podía descargar el material completo siempre. Y cuando diera una aportación económica, no importaba la cantidad. Cuando quisieran, podían. Eso. Así fuera solamente $1, tenías el disco completo. Diría que es Radiohead, me suena esto. Y Bumsy vuelve a decir, con los podcasts va a ser igual. Mientras se vea el contenido, mientras que el contenido valga la pena, se va a hacer una aportación. Y la persona que acaba de entrar, que es Josh Green, nos decía en el chat, desde la cuenta de Punto Primario, que ahí en México están ganando dinero y que no pasa nada, que no... Bueno, que nos lo explique de viva voz. Buenas, Josh Green, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Unecracios? Hoy no me oigo chispitas, como dice Cabra Palmonte. ¿Qué es esto de chispitas? Ah, es que estaba en otro directo hace 30 minutos y me estaban escuchando con ruidito. ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí. Perfecto. Sí, exacto. Pues mire, la diferencia del podcasting en México, lo que acabas de leer del chat, es esa, que por ejemplo aquí hay montones de podcasts que cobran dinero desde hace, pues, por lo menos unos 8 años, más o menos. Tienen patrocinadores. No se estila mucho el estilo de donación, eso casi no. Es más bien, pues tú eres un podcast de tecnología, pues buscas agencias de tecnología y les pones una cuña en tu podcast, cobras y listo, y se acabó. Y al principio dices, por ejemplo, este podcast está patrocinado por la marca que tú quieras, y ya haces tu programa, cobras y nadie está llorando ni quejándose ni nada, ¿no? Nadie le responde. Estoy agregando otra persona. Es que si alguien puede responderle, por favor. Perfecto. No, sí, pero bueno, de que puedo seguir hablando, no importa. Como te cuesta tanto a ti hablar, ¿verdad? ¿Verdad? A mí casi no, Jorge. Pero sí es esa la diferencia. Yo creo que lo que siento de distinto, y eso ya lo he hablado en otros programas, es, por ejemplo, ustedes en España, que son muy unidos. Por eso yo me identifico tanto, porque yo creo que es el podcasting más social que existe en el mundo, se los puedo asegurar. Ustedes entre todos se escuchan, se apoyan, están en directos. Ahorita la prueba está eso. Había 2 podcasts en directo y habíamos 4 personas aquí. Bueno, 2, habrá cientos. Lo que pasa es que conocemos 2. Se ha quedado muy triste, ¿no? En el Spring había 2 directos. Bueno, en este momento de nuestra esfera, llamémosle así, ¿no? Pero bueno, entonces esa misma unión, pues es algo muy bueno, porque por ejemplo tienen JPods, pero pues también hay mucha gente envidiosa que dice, bueno, pero ¿por qué vas a cobrarles tus contenidos? Y no. Y yo creo que la gente se equivoca ahí, porque no vamos a cobrar a la gente que está escuchando el podcast. Simplemente estamos buscando cómo conseguir algo de dinerillo. En el caso ahorita de Por qué Podcast, que estaba diciendo Jorge, de que pues es para mejorar equipos y demás, es válido, pero yo creo que también es válido si tú quieres ganar dinero para lo que tú quieras. O sea, no nada más para invertirlo en tu podcast, sino claro, para lo que a ti se te antoje la gana. También es válido totalmente, ¿no? No veo por qué habría que ser eso un problema. Uh-huh. Bueno, mira, para... a mí un tipo de patrocinio... Ah, perdón. No, sigue. Iba a leer el chat. A mí un tipo de patrocinio que me gustaría conseguir para Por qué Podcast. Lo que pasa es que, claro, yo me pongo en la cara del patrocinador y a lo mejor me dice, me manda la mierda, ¿no? Pero me gustaría que viniera un patrocinador y nos dijese, mira, tengo este producto, quiero que vosotros 5 lo probéis y me deis vuestra opinión y hablemos sobre ello en vuestro programa. ¿Qué pasa? Que si nosotros somos sinceros, a lo mejor el productor de este... perdón, el patrocinador de este producto me manda la mierda porque no le gusta, nos gusta, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las ventajas del podcast, o al menos de nuestro podcast, que si no nos gusta algo lo decimos. Que seguramente esto sea acabarnos nuestra propia tumba, porque con este sentido común no nos venga alguien para regalarnos nada y que hablemos sobre su producto, vale, pero yo creo que sí que muchas otras cosas que directamente nosotros publicitamos en el podcast sin recibir absolutamente nada, sí que es algo muy positivo y pienso que a la larga sí que podría llegar a algún tipo de patrocinio así, que me dijese, yo qué sé, Behringer, oye, probar esta mesa de mezclas y hablar sobre ellas y comentar que las usáis, si os gustan, y si no, pues me la devolvéis. Que suena muy utópico, pero yo creo que sí que se podría dar el caso. O si como te hablo de mesas de mezclas, te puedo decir, no sé, un móvil está muy visto, pero no sé, una película, una serie, no sé, mil cosas se podrían, Jorge, promocionar de esta manera en podcast. Eso mismo que acabas de decir... se lleva viendo sobre todo en la prensa del videojuego desde siempre. Sí. Y algunos podcasts de videojuegos hacen eso, ¿no? Le piden a la distribuidora su videojuego y tal, y hablan de ese juego. ¿Cuál es el problema? El problema es el de siempre. A ti, al darte la empresa. Efectivamente. Entonces, por lo tanto, la gente que hace para seguir consiguiendo videojuegos te van a dar, vas a hablar bien de él. Y hablando bien de él vas a decir cosas que tú no querrías decir a lo mejor, o que te da igual, y vas a decir porque tú quieres esos juegos gratis y no te importa el resto de cosas, te importa tus propios bienes gananciales, ya sean económicos, en forma de videojuegos, en forma de gadgets, en forma de lo que sea. Y a mí eso no me gusta un pelo, porque para eso ya tengo a la prensa profesional. Si quiero que me digan, suena mal, pero para que hagan las mamadas a las compañías ya tengo a la prensa profesional. Y por lo que me gustan los podcasts es por ese grado amateur que tienen, en el que si yo he jugado a un juego que me parece una basura, te lo voy a decir, y si me ha encantado, igual. Y la libertad que me da eso, en el momento en el que empieces a cobrar o al recibir algo de alguna compañía, se te va a acabar si quieres continuar recibiendo dinero de ello para conseguir tu sueldo, para etcétera. Mira, tenemos en el chat a María Santonja, que hoy no ha podido estar aquí. Yo, en teoría, tenía que estar. Y nos dice: creo que ambas posturas son totalmente respetables. Quien lo hace por afición y quien lo hace para ganar dinero. En mi caso, que mis estudios son de comunicación y me considero emprendedora, el sentido lógico es querer monetizar. Que mi proyecto, mi empresa, sea el podcasting, me supone un reto y me pone. María Santonja, de Fans Fiction. Y la gente aquí está aplaudiéndole. Y mientras tanto vais hablando, me está diciendo José Ignacio de iVoox que no me consigue agregar a iTunes, a Skype, por eso estaba aquí liado que no hablaba. Y voy a ver si puedo meterlo en la llamada. Si me habéis callado, es por eso. Y de todos modos quiero meter lo que estaba diciendo de patrocinadores y tal y cual. Bueno, si estamos hablando del tema de iVoox y ganar dinero, no se debe de quedar con PayPal. Yo creo que iVoox, y ahora se lo diremos a él, debería dar un paso adelante, ¿no? Ya que nosotros le estamos metiendo el contenido en iVoox, pues ¿por qué no que los partners vengan de parte de iVoox? Él dice muchas veces, iVoox es el YouTube. Bueno, pues lo que queremos es eso del YouTube. Pues sí, sí, sí. Sería, vamos, yo creo que con eso iVoox se pondría, por lo menos en la podcastfera española o hispana, se pondría en la cabeza o en la vanguardia, porque sería todo un puntazo. Pero ahora, también te digo una cosa, los partners de YouTube suena como que es muy bonito y es muy fácil y tal. Nosotros llevamos un año casi subiendo los podcasts a YouTube, poniéndole publicidad, que sé que está mal hecho porque usamos música Creative Commons, pero en ese año que llevamos, como unos 71 céntimos con todos los con todos los vídeos, por así decirlo, que no tienen imagen, son solo un podcast. Pero es que de hecho lo voy a quitar. O sea, es que no me merece la pena. Porque, mira, ese modelo puede funcionar, pero en YouTube, por ejemplo, no sé si saben, por cada 1,000 reproducciones, aproximadamente es $1, ¿no? Dependiendo con que tú estés. En el podcasting, tú extrapola eso es muy difícil. Muy pocos podcasts tienen más de 1,000 reproducciones. Entonces, también la comparación es extrema, ¿no? Porque ellos también tienen, no sé, los youtubers y los gente que hace contenidos habituales, pues tienen muchísimas reproducciones, mucho más que nosotros. Eso sí es un hecho. Nos pregunta Metrópolis antes que en caso de que fuera, dice, ¿qué sistema debería de ser? ¿Un pago fijo por suscripción, pago por episodio? ¿Qué precios? Esto, queridos amigos de Metrópolis antes, os invito a escuchar el anterior Sunecracia que hablamos con Sueldo 3.0 y a partir de ahí hice un post en la Sunecracia con varias posibilidades de lo que hoy día la gente más o menos va diciendo. Que son, pues, hay varios, la gente que hace premiums usando sus cursos de lo que sea, o sea, hablan del curso y luego te dicen, si quieres más, vas ahí y haces premium. Patrocinios, no sé, ¿qué más, Josh? ¿Qué más podría ser para...? Yo en unas tapas y podcasts aquí en Madrid, no sé con quién estuve hablando, la idea es de utilizar puntos, por así decirlo, en las plataformas como Spreaker, iVoox o entonces cualquier plataforma de podcasting. De la manera, por ejemplo, de que un oyente ingresara 10 euros y que esos 10 euros se transformaran en 100 puntos o en 10 puntos, me da igual. Y que luego todos esos puntos se los pudieras dar a los podcasters para que ellos los pudieran recobrar, por así decirlo. Bueno, recobrar, cobrar. Y por un lado sí que lo veía realista, ¿no? Pero claro, la plataforma, si imagino que si ninguna plataforma esto lo ha pensado ni lo ha implantado es porque o es muy complicado o directamente nadie lo ve viable. Pero creo que sería una solución, ¿no? A través de las mismas donaciones que hacen de PayPal, pero a través de una plataforma de podcasting. Porque ahora mismo el botón de PayPal en iVoox, ¿qué gana iVoox con poner un botón de PayPal si directamente va a nosotros? Publicidad, ¿no? Que digamos, visita, ir a la página visitas de... en su página. Claro, yo me imagino eso, ¿no? Ir a la página de iVoox y darle a PayPal, y como tiene anuncios... Claro, porque ellos tienen sus banners. Mira, lo que dice Jorge se oye bien, ¿no? Hacer un Spotify de podcasting. Bueno, eso sería la repanocha, pero a ver quién es el guapo que empieza a hacerlo. O sea, alguien tendría que ponerse... Mira, lo que pudiéramos hacer es organizarlo, si de veras lo quieren hacer. Es que, mira, casarse con una idea no es buena. Tú, es como nosotros. Creo que todos los que estamos aquí tenemos trabajo, ¿no? Pero es que tenemos eso que dices, Josh, vale, imagina que digo, venga, me apunto contigo, hasta dejo mi trabajo y lo hacemos. ¿A cuántos podcasts conocemos nosotros? Tirando a lo largo, 400, ¿y el resto? Tiene que ser el algo... El resto se une, porque así, mira, hay una plataforma en la que si pongo mi podcast me van a pagar. No sé, bueno, el chico de Smap hablaba de que habría que no sé cómo lo hará, porque dice que no toca tu iTunes y tal, meterse en su plataforma y te hace un como AdSense... De publicidad. Pero ¿sabes cuál es el problema de Snap y de Spotify? Que el dinero lo quieren para ellos, ¿no? O sea, y poquito para los demás. Claro, pero es que eso que dices tú, ¿no? Si tuvieras el dinero yo apuesto, pero... No, por eso. Pero aquí la idea es que si alguien... Por ejemplo, en Spotify nosotros pagamos. Digo, yo me incluyo, yo pago mis $10 al año, al mes y se acabó, ¿no? No sé en euros cuántos sean. Y los pago con gusto porque me gusta la música y demás. Si yo, por ejemplo, pagara, no sé, a Pocket Cast, ¿no? Bueno, a un podcatcher que nosotros hagamos, uno, que tomemos lo mejor de todos y ahí pagásemos una cuota, pues yo creo que con gusto nos vamos. Y ese dinero no es una empresa, ese se reparte entre todos, así entran. No, pero ya no eso. Tú imagínate tener un saldo de dólares o euros metidos en esa aplicación, dentro del propio podcast. Tener tus, no sé, $100 o 100 puntos y estás escuchando un podcast, te gusta y dices, mira, le quiero dar uno de mis 2 puntos o 10 puntos a este podcast, y que automáticamente ese podcast reciba, pues a lo mejor no los 10 puntos o los 10 euros o $10, sino a lo mejor 9,5, y que ese 0,5 se lo quedará al desarrollador de la propia aplicación a modo de aduana, ¿no? Yo creo que sí que es una idea viable, pero claro, si no la han implantado ya, a lo mejor esto lo escuchan y me roban la idea. Pero no sé, yo sí que lo vería justo. Eso se podría hacer, esa es una opción, pero a lo que iba con mi comentario de que todos tenemos nuestros trabajos y que no es bueno casarse con una idea. O sea, no esperemos que llegue el Mesías y nos diga, ay, toma, te voy a dar dinero porque haces un podcast. No va a llegar. O sea, de vez en cuando una donación para aquí, otra donación para allá. Búsquense la vida, me incluyo yo. Yo con el podcasting quise ganar dinero, hice una productora. No me han preguntado cifras, pero, por ejemplo, yo en 3 meses ya he tenido ingresos en esto, en algo que me apasiona y me gusta. Y aquí la moraleja de esto es eso, ¿no? O sea, yo no tuve que esperar a que alguien me dijera, oye, haz esto, haz lo otro. Hazlo, búscate la vida, gánate el dinero y se puede, o sea, pero hay que hacerlo ya y hay que hacerlo entre nosotros, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, por qué podcast que pudiese anunciar, pero a lo mejor se puede crear un podcast nuevo. Yo estuve escuchando en la Sunecracia a las chicas que invitaste, Sune, que se me hizo muy buena idea, que dijeron, mira, yo ya tengo mi podcast este de, no me acuerdo cómo se llama, publicidad 3.0, algo así, ¿no? Sueldo. Pero voy a crear sueldo 3.0, pero voy a hacer un podcast nuevo que desde el episodio 1 cobre, que va a ser un podcast nicho, que va a ser con el de las gemelas. Claro. Voy a buscar, dieron sus tarifas y dije, mira, increíble, o sea, a lo mejor tu podcast actual no es para generar dinero, pero sí uno segundo que tú crees, ¿no? Claro, puede ser. Eso es lo que decía Adrián, que el de Hot Factory puede estar igual, pero pues pensar uno más ordenado, más publicación cada 15 días. Es que claro, esto es muy relativo. Es que, ¿por qué no? Oye, cada uno se lo tome. A mí me encantaría, como hace Adrián, juntarme con mis amigos a hablar de videojuegos o de cine o de tal, pero por desgracia pues me he tenido que buscar otros amigos para poder crear mi propio podcast. Si a lo mejor esto lo hiciera con mis amigos de la infancia, por así decirlo, pues diría, no, yo no quiero cobrar por esto. Ni tampoco acepto donaciones, pero en este caso yo me tengo que hacer la molestia de estar buscando a mis compañeros de podcast todos los meses para grabar, me tengo que molestar en editar, me tengo que molestar en coordinarnos todo, y esa molestia, si es recompensada, pues agradecido estoy. Claro, pero ojalá y me vinieran mis amigos a grabar todos los viernes. Decía antes Quiniela en el chat que no es lo mismo hacer un podcast solo que un podcast con amigos, que cuando metes amigos y dinero podría haber problemas. Bueno, a ver, esto pues sí, probablemente sí. A ver, lo que yo iba, principalmente, bueno, eso de los llamarlo amigos, sí, son amigos, obviamente, pero me refiero que no tiene por qué ser voy a coger a mis dos colegas de siempre y nos vamos a juntar en mi casa todos los viernes a grabar. No tiene por qué. Nosotros tenemos desde hace un año colaborando con nosotros, bueno, colaborando no, o sea, es que curra mogollón y se ha integrado perfectamente con nosotros a Jintoki, a Dani, que participa por Skype desde Barcelona, y fue él el que le moló nuestro rollo y le apetecía participar. Nosotros siempre hemos dicho que tenemos el Skype abierto, que cualquiera se puede unir, que cualquiera, o sea, si alguien que nos esté escuchando ahora le apetece un día entrar y hablarnos de un tema, pues entra y lo hace perfectamente. Y Dani fue así, empezó escribiendo entradas en la web y vamos, o sea, llega el punto de que hemos ido a... Él vino a conocernos aquí a Alicante, nosotros hemos ido a Barcelona, o sea, digamos que no coges amigos que ya tienes, sino que creas amistades incluso con esto, y que también con el tema del dinero, eso... Yo lo he vivido en parte en Hot Factory, que sí que es cierto que en el momento en el que hay que hacer X desembolso, pero eso pasa con la vida en general, ¿no? Lo típico, sí. Venga, vamos a comprar de botellón, vamos a comprar y pagamos entre todos. Y siempre está el típico que ves que se escaquea, que ves que tal, pues eso te va a pasar en todos los lados. Uh-huh. Y da igual que sea un podcast, que sea cualquier otra cosa. Entonces es eso, también es un tema que se puede ampliar a todo. Vale, tú imagínate que tienes un sueldo y puedes permitirte el lujo de pagar 30 euros por invitado se te ocurre invitar, o 50 euros, a, yo qué sé, al doblador de Solid Snake, y lo traes y le dices, mira, vente a mi podcast y te doy 50 euros porque vengas una horita. Oye, pues tendría más acceso a más cosas. Pero es que eso ya lo hace gente gratis. Claro, hombre, claro. Hay podcasts de videojuegos gratis en los que acceden los dobladores de videojuegos y personas del mundillo sin pagarle ni nada, no les importa entrar a hablar al podcast. Y voy más allá. Di tú que tú cobras por el podcast, vale, y sois cuatro. Uno edita, uno se hace todo el curro. Edita, lleva las redes sociales, sube el podcast, se prepara los guiones, y luego tienes a los otros tres que solo hablan. Vienen cada semana, hacen su acto de presencia, hablan, el podcast queda de puta madre, todo muy variado y tal, y dices, bueno, el reparto del dinero, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto le corresponde a cada uno? ¿Por qué? Ya vienen las movidas. Me refiero que bueno, el tema de la monetización... Eso sería yo un orden de en plan empresa, ¿no? De apuntar horas o algo. Claro, es que entonces volvemos a lo que decía antes. Deja de ser un hobby, ya no es un hobby. Esto ya no lo haces por gusto, no lo estás haciendo por eso. Se pierde todo eso. Bueno, si no, pero no digo que no. ¿Qué podcast, no? Se me hace ese ejemplo. Jorge es el que hace todo el trabajo, pero es divertido. Y si te diviertes y ganas dinero, no pasa nada. O sea, y si no ganas, pues tampoco pasa nada. Vamos a seguir grabando. Claro, incluso también puede ser que amigos digan, no, tú te lo mereces más porque yo venía aquí y he grabado y punto. O sea, es que esto es muy relativo. Esto que estamos hablando aquí de problemas internos de empresa, ¿eh? Esto es otro tema. Sí, ya esto se nos va. A ver, yo paga más, pero también el otro es la estrella, ¿no? O sea, a lo mejor tú editas, tú haces, pero eres muy soso al micrófono y el que trae audiencia es el que está hablando, ¿no? O sea, es equitativo. Danke.com. Ay, perdón. ¿Sabéis una cosa para ganar dinero? Una idea que me ha dado base a lo que ha dicho Adrián. Esto también lo dijo... ¿Está hablando, Jorge? No, he intentado, pero luego tengo... Vale, es que estoy como yendo... O me estoy yendo eco. Sí, en Josh Green me estoy yendo eco. Soluciona eso. pues decía María el otro día que la gente... Había como unas votaciones de temas, ¿no? O sea, tú pones en Hot Factory... ¿De qué creéis que hablemos hoy? 50 céntimos la votación. La primera que llega a 10 euros sale. Y con esos 10 euros, pues yo qué sé, lo que haces. Pero es que eso lo veo tan judío. Es que no sé. Son ejemplos simplemente. No ya, que... pero. Yo ya lo digo, no sé. No, yo no vería ahora justo el el decir ahora, después de 131 podcasts, decir, venga, ahora con Hot Factory vamos a ganar dinero. Yo haría lo que se ha comentado, de decir, venga, quiero ganar dinero con el podcast. Vale, voy a pensar un proyecto, lo voy a empezar bien, con sus bases ya predefinidas, se va a ganar dinero por estos medios. Es decir, tendría algo aparte de lo que ya hago por gusto, planificado totalmente con la perspectiva de intentar ganar dinero. Uh-huh. Claro, pero es que son dos puntos muy extremos. O sea, la cosa es que. Se oye eco, Josh Green, desde tu cuenta. Sí, muchachos. Bueno, a ver, yo creo que voy a colgar para que no les dé más problemas a su grabación. Pues gracias, Une, por invitarme. Y yo lo único que les puedo decir es eso. O sea, es muy bonito buscar ideas, muy, muy constructivo, pero es bueno también ponerlas en práctica. Yo creo que con lo que me quedo es eso de esa aplicación. Es interesante, una aplicación especializada de podcasting en donde, por ejemplo, ahí sí serían útiles las donaciones, ¿no? Para pagarle un desarrollador que haga una aplicación espectacular, que tenga lo mejor de todas los podcasters que a nosotros nos gusta. Yo creo que esa es una buena idea. Y dos, pues, si alguien quiere dinero en su proyecto, pues búsquelo, ¿no? Si entra el señor de iVoox, pues bueno, me hubiera gustado preguntarle ahí algunas cositas. Pero pues yo creo que eso, ¿no? Entre muchas poquitos dineros que tú juntes de aquí por allá, pues es útil. Ya cada quien sabrá si los reinvierte o no en su propio podcast. Y en general, pues bueno, la comunidad estamos aquí para apoyar todas esas ideas. Entonces, se me hace muy bien. Pues que tengan felices donaciones, muchachos, y tengan un bonito día. Bueno, si quieres hablar con iVoox, estate atento, porque si no lo consigo, haremos un cambio de cuenta. O sea, cerrar Skype, volveré a abrir Skype o cogeré desde mi otra cuenta, porque ahí sí que lo tengo, porque está teniendo problemas con esta cuenta, no sé qué pasa, y entonces ya podrás hablar. Así que si quieres te vas un momento y luego ya vuelves. Hasta luego, Dios. Un abrazo, Dios. Desgraciadamente tengo que salir de viaje, entonces los dejo, muchachos. Vale. Divierte, felices donaciones, como les dije. Bye. Bye. A ver, me están diciendo por aquí. Fans Fiction dice, luego está Patreon, ¿qué es esto? Ah, Patreon, que es una plataforma que permite donaciones y suscripciones para compensar, porque con YouTube es complicado, lo tengo pendiente de investigar. Por cierto, descubrí a Hot Factory entrevistando a Game Over. Y Dri Rednik nos dice una palabra, envidia, todo se reduce a eso. Si una persona quiere ganar dinero con lo que sea, menos robar, ¿dónde está el problema? Y tengo aquí una persona que me está pidiendo invitación. Emma Pardo, vamos a ver. Hombre, esta me suena. Yo no sé quién es, pero vamos allá. Sí, sí, creo que es la misma Emma Pardo que conozco yo, no sé. Bueno, no, creo que no es. ¿No? Bueno, y si no conseguimos que entre Juan Ignacio, haré un cambio de cuenta a Skype, pondré una promo muy larga para que me dé tiempo. Y porque hace ya 20 minutos que está intentando entrar el hombre, pero dice que no le sale mi invitación. No sé qué es lo que está pasando. Te estoy oyendo ya. Ah, hola. Vale, no es Emma Pardo. Has hecho un cambio de personalidad. Vale, hola. Hola. Pensé que era alguien, un oyente o algo. Buenas, aquí tenemos a Juan Ignacio de iVoox. Cuéntanos, ¿qué has estado escuchándonos? ¿Estás preocupado también por la monetización? Bueno, es algo que siempre hemos tenido nosotros en mente, ¿eh? De hecho, si se mira las FAQ de iVoox día del 2009, pone como uno de nuestros objetivos, en última instancia, siempre era el poder llegar a hacer esto algo rentable tanto para iVoox, que a fecha de hoy no lo es, más para los publishers o los podcasters, que son los que nos dan sentido a nosotros, ¿no? O sea, que es algo que aspiracionalmente hemos tenido desde siempre, ¿no? Como objetivo. O sea, que en ese sentido no ha cambiado nada. Lo que pasa es que ahora sí es cierto que hemos metido esta primera iniciativa, que es el tema del PayPal, pero van a venir más cosas, ¿eh? O sea, que esto no es más que el principio. Porque esto del Facebook que has metido el PayPal, realmente, iVoox, ¿qué gana realmente con esto? ¿Visibilidad? ¿Que hablemos de iVoox? Bueno, efectivamente. Efectivamente, tiene una cierta componente de marketing, pero la principal es el dar un primer paso, porque sabemos que el podcast, frente al blog o otro tipo de comunicaciones, tiene una componente pasional, que a ti te gusta cómo un fulano te cuenta una cosa. Entonces, sé que genera mucho engagement y mucha. Si bien es cierto que no el podcast en sí no genera un nivel de descargas o de escuchas o de visitas, como si lo comparáramos con un blog, en número, en volumen tan grande como estos otros formatos, sí genera mucho engagement. Entonces, aprovechar ese engagement que se hace entre la audiencia y el público para que, facilitando el poner ese botón de donar, que muchos podcasters ya lo tienen algunos en sus blogs, ¿eh? O sea, no hemos inventado nada. Lo único que somos los primeros que hemos integrado eso en la propia aplicación desde donde el oyente te está escuchando, con lo cual rompes un poco esa barrera de tener que estar escuchándote desde un gestor de podcast, que iVoox es un gestor de podcast también, e irte a la página web del podcaster para hacer esa donación. Entonces eso es una barrera que bueno, que al final por un momento dado dices, venga, pues sí, le voy a donar algo, pero luego se te olvida porque no vas a la página web. En cambio, al facilitarlo y ponerlo ahí desde la propia aplicación en la que le estás escuchando, bueno, pues creemos que rompemos un poco esa barrera y lo acercamos, ¿no? ¿Y en qué momento habéis cambiado vuestra forma de pensar en iVoox? ¿Es pensado más en los oyentes a vamos a pensar en los podcasters? Esto me... Qué malo eres. No, es verdad. Yo creo que alguien, os habéis reunido y alguien ha dicho, vamos a pensar en quien está poniendo el contenido. Bueno, es cierto, ¿eh? O sea, nosotros, y eso lo he reconocido alguna vez, ¿no? Que hemos puesto siempre más el foco en el oyente que no en el podcaster. La verdad es que es necesario ponerlo en los dos lados, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, somos tan pocos y la verdad es que es una aventura que cuesta tanto dinero que hacerlo muy bien, tanto en un extremo como en otro, pues la verdad es que no hay nadie que lo haga bien en los dos lados, ¿eh? Spreaker lo hace muy bien desde el ámbito del productor, claro, con una aplicación estupenda para grabar el streamings y tal, pero en cambio en la parte del escuchante no lo tiene tan trabajado como a lo mejor nosotros, ¿no? Y bueno, pues entonces en su día tuvimos que elegir y elegimos pues esa búsqueda más en parte de la audiencia, ¿no? Pero es cierto que nos hemos dado cuenta que hemos descuidado en demasía al podcaster. Y bueno, pues estamos girando ahí y estamos intentando trabajar más ese lado, ¿no? Este mes sin falta ya salen nuestras aplicaciones para iVoox Publisher, que permite, entre otras cosas, la grabación y en un futuro permitirá también la gestión de todo tu contenido desde esa aplicación solamente para publishers. Y bueno, iremos introduciendo novedades, ¿no? Que confiamos os gusten, ¿no? Poco a poco. Y entre ellas, pues mucho es todo este ámbito de la monetización que estamos hablando. Claro, muy bien. A ver, partiendo de la base de que iVoox es una empresa, eso lo entendemos todos, que nos dais el hosting gratis, eso se entiende totalmente. Hay mucha gente que dice, ah, que claro, se llevan toda la publicidad ellos. Bueno, a ver, nos estáis dando hosting gratis desde 2009, por lo menos. ¿Hay alguna cosa pensada? Porque una cosa, lo que yo sí que veo, que una cosa es que tengáis los banners en plan blog, como mira, Spreaker también lo tiene por aquí, tú entras y ves los banners y se lleva la publicidad, pero al obligarte al dar el play a convertir un anuncio, yo creo que eso es ya tipo YouTube. Ahí ya tendría que ser un poco más pensado en el que, bueno, si no estuviera ese audio, no se da ese play. Bueno, es que mover las maquinarias publicitarias de las agencias de medios y el llegar a ser relevante para que una agencia de medios te tenga contemplada y se acuerde de ti a la hora cuando hace su reparto publicitario en los tropecientos mil medios que tiene para disponer la cuenta de un cliente, es muy difícil. Entonces lleva un tiempo el engranarte y el meterte en esa cadena, ¿no? Es lo que hemos venido intentando hacer este tiempo y ahora ya estamos en un punto en el que creemos que estamos empezando a tener cierta relevancia en ciertos ámbitos publicitarios. Entonces, ese pre-roll forma parte de todo ese caminar que es largo, pero del cual, pues claramente un pre-roll de vídeo está mucho mejor pagado que en un display metido ahí un 250x300 en una esquina de una página. Entonces, la idea es empezar a repartir desde ya mismo ese dinero de esa monetización publicitaria con los podcasters, al más estilo YouTube, obviamente, ¿no? Bueno, me imagino que habéis estado hablando con muchas compañías de publicidad, porque en el fondo os interesa, si tenéis eso, todos iremos hacia allá, seguro. Y el otro día contacté con una empresa de publicidad de cuando yo tenía el blog, que me ponían banners y tuve 2 años de contrato, y entonces vi que es más difícil de lo que pensaba, porque la respuesta, os la voy a leer el email, fue un poco, vale, dime qué, vale, me dicen, no hemos trabajado nunca con los podcasts y a priori me parece un producto difícilmente comerciable. Tiene que ser, te voy a decir debido a que el anunciante siempre programa inversiones para contenidos que se consumirán en un periodo de tiempo determinado, en cantidades previsibles, por una audiencia fija, tipo, o sea, nicho, y con parámetros que el podcast son difícilmente comparables. O sea, aquí está hablando de que no tienen como mucha idea. Yo creo que esto es todo rebatible. De hecho, cuando se lo enseñé a María Santonja, me puso aquí un que parecía que lo había escrito yo. Se enfureció. Yo creo que sí que se puede demostrar totalmente las cifras y que no es tan complicado como dice esta empresa de publicidad. Y me imagino que te has tenido que encontrar con un montón de estos casos, de tener que explicar qué es un podcast, a dónde va, la audiencia que tiene. O sea, y no es tan fácil tampoco como parece. Bueno, la verdad es que todas estas agencias y las lo que son las planificadoras van a saco y lo que hacen es, pues siguen hoy día, se sigue vendiendo la publicidad y sobre todo aquí en España a bulk, a volumen, ¿no? Aunque luego tú vas a una conferencia, en una ponencia de marketing y tal, todo se le llena la boca diciendo que, no, hombre, no, lo bueno de Internet es que te permite targetizar, te permite, en lugar de disparar a todo lo que se mueve, te permite hacer una segmentación profunda, bla, bla, bla. Pero luego, a la hora de la verdad, dicen, venga, soy capaz de llevarte a 300 fanáticos o enamorados de Apple. Pero dicen, bueno, pero es que solo 300. Ya, pero es que son 300 auténticos fanboys de Apple. Bueno, pero es que si fueran 300.000, digo, bueno, pues es que esos 300.000 seguro que no son tan fanáticos como estos. Bueno, pues no lo entienden y les resulta más cómodo, porque así es como están acostumbrados a trabajar y prefieren ese volumen, ¿no? Entonces nosotros ahora que acabamos de que ya estamos sirviendo más de 20 millones de escuchas al mes, pues empezamos a ser significativos como para que tú, por mucho que lleves una audiencia muy segmentada, no les llegues a llamar la atención, pero en cambio si le das esa combinación de la potencialidad de contenido nicho más un global de más de 20 millones de escuchas al mes, pues empieza a ser ya a generarse un discurso, ¿no? Y es en el punto en el que estamos y es por el cual nos atrevemos a lanzar este modelo de revenue share que estamos preparando para allá mismo, ¿no? Claro, o sea, vosotros lo vendéis como audiencia en pack, ¿no? Claro, claro, o sea, nosotros no vendemos un podcast solo, sino audiencias de perfiles. Entonces es ahí cuando ya empezamos al menos a entenderte y a prestarte un poquito de atención, ¿no? Porque ya ven que esa parte de volumen la empiezan a tener cubierta, ¿no? Y luego encima ya le puedes decir, no, hombre, pero es que tú ya si quisieras alguna campaña específica de cine, pues fíjate, ya le haces un portfolio específico de podcaster de cine y le empieza a ver la gracia, ¿no? Pero porque vas agregando podcast sueltos. Un podcast suelto, o sea, o está súper introducido en el mundo y prácticamente en el mundo publicitario y entonces casi por amistad, pues terminan dándote algo, o si no es que lo veo absolutamente imposible, ¿no? A mí me gustaría hacer una pequeña preguntilla, pero antes de hacer esa preguntilla, agradecer ese botón de PayPal, que yo creo que los podcasts te lo vamos a agradecer mucho, o los creadores de podcast. Lo de Facebook, el nuevo botón de Facebook, también lo veo un puntazo para acercar a toda esa gente tan 1.0 que está en Facebook y que tengan el podcast ahí tan a mano, a un solo clic, pues creo que es un puntazo increíble. Pero la pregunta va dirigida al tema de la zona privada que tenemos los podcasters. A las pestañas de estadísticas, ¿hay alguna idea sobre modificarlas de alguna manera o dar algún dato más? O no sé, que se refrescaran mejor. Sí, bueno, dentro de este plan y el mea culpa que acabo de entonar, en el sentido de que no hemos cuidado al podcaster, forma parte de todo eso, ¿no? Ahora estamos trabajando en un nuevo plan pro de publicación en el cual ya se pueden hacer filigranas que hasta ahora nosotros no habíamos contemplado, ¿no? Como por ejemplo el programar el día y la hora a la que quieres que tu podcast sea público, el poder tener incluso contenido privado oculto, estadísticas avanzadas, una serie de cosas que bueno, pues que hemos visto que los productores lo vais a agradecer, ¿no? Entonces todo eso forma un pack que vamos en ese camino, o sea, créeme que sí. Y perfecto. En relación a lo que has mencionado antes de las tabs de Facebook, bueno, eso es otro ejemplo de nuestra predisposición ahora y ese giro que hemos hecho en apuesta más claramente al podcaster, ¿no? En eso, en esa acción, realmente ganamos cero patatero, en el sentido que incluso hacemos que un oyente, como habéis dicho, más 1.0, que a lo mejor le cuesta más irse a un agregador o salir de Facebook porque se encuentra muy a gusto en ese entorno, puede escuchar directamente desde allí el audio y ahí sí que no ganamos nada, ni visita, ni publicidad, ni nada, pero hemos pensado que pese a todo, creemos que es una apuesta por intentar ir a pescar público más allá del que ya sabemos que está, ¿no? Entonces, porque en ese sentido estamos del lado vuestro, ¿no? De intentar hacer esto algo mucho más conocido a nivel popular y a nivel de calle, ¿no? Entonces creo que introducirnos y facilitar la vida y que veas que gente como canales como Goma Espuma o el propio Iker Jiménez vuelve a poner esas pestañas como las han puesto en Facebook, pues no, nos gusta porque creemos que da pie a que este otro tipo de perfil de gente pues se vaya metiendo aquí, ¿no? Pues sí, mira, he lanzado en Spreaker, he preguntado que si alguien tenía preguntas y ha empezado aquí a hacer muchas preguntas. Batería de mini preguntas, ¿vale? Tecnovidas dice, ¿para cuándo se podrá emitir en directo desde iVoox? Está todo el mundo deseando esto, ¿eh? No, ahí lo hace muy bien la gente de Spreaker y de momento no tenemos eso contemplado, ¿eh? Ajá. Es ya demasiado. Seguimos siendo tres, aunque ahora estamos intentando captar gente, que aprovecho para decir, si hay algún apasionado del PHP en entornos LAMP por aquí, por la zona de Barcelona, pues que contacte con nosotros, que estamos ahora en búsqueda de gente para ampliar equipo y hacer realidad todos estos sueños que tenemos ahora mismo, seguramente, ¿no? Pero hoy por hoy no llegamos todavía al directo. Uh-huh. ¿Habéis visto cómo se monetiza? Ya os ha salido trabajo, si alguien está buscando. Fans Fiction dice, sugerencia para iVoox, poder cambiar la fecha del audio para subir antiguos con fecha correcta. Bueno, eso formaba parte también una de las opciones del nuevo Plan Pro. Uh-huh. Será una feature nueva para ir consiguiendo. O sea, nosotros queremos potenciar un poco más este modelo también freemium, ¿no? Seguiremos siendo por siempre gratuitos en almacenamiento y en transferencia, pero sí es cierto que habrá algunas features de este estilo que las podrás contratar incluso a precios muy bajos, pero de una forma muy personalizada. Pues a lo mejor no le interesa lo de la programación de la hora para un día en concreto y a otro no le interesa. Bueno, pues tú te contratas eso y otro no. Entonces te puedes hacer un poco un mix a la carta de lo que tus necesidades como podcaster, ¿no? Ay, por Dios, yo quiero pagar mi secuestro de feed. No me gusta que solo se vean 20 en iTunes. Los quiero todos. Claro, eso también lo podrás hacer. Sí, claro. Jean Bedel dice, ¿mejorarán la estadística de la cuenta free? Que si no me equivoco, esto lo ha preguntado Jorge. Quiniela dice, ¿añadirá para poder cambiar un enlace externo de un podcast después de publicarlo? Sí, eso también. Eso más que una característica pro, es una limitación técnica que tenemos a día de hoy, pero que no justifica en la nueva release que tenemos contemplada hacer, porque también estamos rediseñando 100% tanto las apps como la web, con un diseño muy cool, muy responsive todo, las apps con Material Design. La verdad es que estamos, o sea, este año para nosotros va a ser el del todo o nada realmente, ¿no? Entre el programa este de Revenue Share y el Plan Pro, que pensamos sacarlo en marzo, más las nuevas versiones, más que versiones, son generaciones, porque están rediseñadas absolutamente desde cero de iOS y de Android. Bueno, es meter toda la carne en el asador y estamos convencidos que son aplicaciones estupendas, con posibilidad de hacerte listas tipo Spotify, de manera que, bueno, pues a uno que le gusten las biografías, pues se pueda tener su propia lista en la que va incorporando biografías y otro le sigue esa lista, puedes compartir la lista, es decir, cosas que, bueno, creemos que a fecha de hoy no existe o no están suficientemente bien trabajadas en el ámbito del podcast y nosotros las queremos meter, ¿no? Y creemos que eso puede dar mucho juego y dar mucho recorrido al género. Yo realmente lo que ha preguntado este chico no lo entendí muy bien. Esto de para poder cambiar el enlace, o sea, quiere decir que tú, si tú subes un audio a iVoox, sí que puedes cambiar el MP3, pero si es un enlace, no. O sea, solo una vez que lo cambias. Correcto, o sea, tú a iVoox puedes subir o bien el MP3 o bien la URL de un audio que tengas alojado en otro servidor. Si luego tú ya editas ese audio y quieres reemplazar el MP3 o la URL original que tú subiste en su día, el MP3 a fecha de hoy lo puedes reemplazar porque te has dado cuenta que tiene un error o lo que sea, vale, y te lo modificas, pero la URL, si lo subiste por URL, hoy por hoy no puedes cambiarlo por otra URL, sino que esa URL se cambiaría por un MP3 subido. Claro, no puedes cambiar URL por URL. Sí. Eso es una limitación absurda que desaparecerá. Uh-huh. Aquí nos preguntan algo que yo creo que es un poco, no sé, esta pregunta sobra, pero bueno. Dice, ahora mismo iVoox es rentable, ¿desde cuándo lo es? ¿Qué pensamientos tenéis en el futuro para hacerlo rentable? Responde si quieres, porque yo creo que no. No lo es, no lo es. Pero eso no quita que bueno, mi trabajo, gran parte del trabajo lo paso buscando inversores e intentando ilusionar a gente que sí tiene dinero y hacerles ver que realmente de aquí a nada esto está por explotar. O sea, cuando realmente, y es que es, yo no lo tenemos así de creído, que el receptor que hoy día conocemos en el coche será el smartphone. Entonces, se nos abre un universo de posibilidades en el sentido en que no tenemos que limitarnos a las 6 sintonías que tienes tú en la radio y que te tienes que limitar o a Radio Fórmula o a tertulias políticas. Entonces, cuando eso ocurra, pues la gente empezará a descubrir ahí, pues que además que nosotros queremos trabajar muy mucho la prescripción, de manera que yo tengo que saber el patrón de escuchas de cada uno, que de manera que cuando entre en el coche o encienda la aplicación y yo detecte que es por la mañana, yo sé que él normalmente por la mañana lo que escucha es el Sanedrín del Larguero o la editorial de tal radio. Pues entonces yo ya directamente se la pongo en la playlist para que no tenga más que dar al clic y no ponerse a buscar o no buscar. ¿Por qué? Porque hago esas combinaciones de hora, su patrón anterior de escuchas. Entonces todo ese tipo de prescripciones con una filosofía de one click listening, es decir, que con un solo clic ya estoy escuchando, y si eso lo juntas con text-to-speech y con estas facilidades que van a dar las SDKs de los Apple, del Android Auto y el CarPlay, de manera que yo le pueda comandar por voz y dar órdenes a siguiente o buscar la rosa de los vientos y que él me diga con un text-to-speech Sabana Santa, no sé qué, y yo le diga siguiente o escuchar, eso creemos que va a ser así y no queda tanto. Entonces, esto está por explotar. Entonces, bueno, ese es el discurso que yo voy diciendo por ahí a gente que tiene dinero y engañarle para que siga metiendo aquí y mientras tanto aguantemos y mantengamos la posibilidad de seguir dando este servicio mientras recorremos esta letanía por el desierto. El día que se me acabe el discurso, me diga, mira, me estás contando este rollo milongo tanto tiempo que ya no vale, pues se acabará el dinero y todos para casa. Pero bueno, estamos convencidos que lo conseguimos. Madre mía, pues que te oigan esos inversores, porque yo estoy deseando hablar así en el coche y que se me ponga los podcasts directamente. Pues eso va a llegar, ¿eh? Eso va a llegar. No queda tanto, sinceramente. Hombre, dicen que dentro de poco habrá internet en las neveras, pues oye... Bueno, en el coche no creo que la gente vaya a estar por comprarse otra tarjeta pero es que no hace falta, o sea, tu smartphone ya tiene la capacidad y cada vez la integrabilidad del dispositivo dentro del ecosistema coche está cada vez hasta, claro. Si es que te compras un Clio o cualquier coche de estos y ya te viene toda ese entorno multimedia dentro del propio coche, ¿no? Y esos comandos por voz ya los dan de por sí estos sistemas operativos nuevos de los propios móviles, con lo cual, bueno, pues nosotros tenemos que trabajar con esas SDKs y hacer que juntándolo con la mayor biblioteca de audio en español, junto con esas capacidades de prescripción que he mencionado antes, pues que sea una experiencia tan abrumadoramente buena que no te quede otra más que disfrutar y escuchar, que es lo que queremos, ¿no? Una preguntilla, nos dice Ullets en Twitter que te preguntemos si hay contemplada una aplicación para Windows Phone. Sí, sale sin falta este mes. Coño, mía, primicia. Para Ullets dedicado. A ver, en el chat, chico, con las preguntas nos dicen, bueno, aquí ha habido un pequeño debate rápido, ¿no os parece que a la web de iVoox le falta un rediseño? Bueno, ese es el que he mencionado antes, o sea, sí. Reconocemos que tenemos una web ochentera, pero la nueva que estamos haciendo es flipante. Obviamente con reproductor siempre online, con posibilidad de hacerte la playlist y o sea, siempre visible, de manera que tú puedes seguir paginando y la vas a tener siempre ahí. Bueno, o sea, es que no puedo transcribiros cómo será el diseño, pero claro. Con efecto wow que nosotros decimos, ¿no? Es cuando entras y dices, ¡joder, qué guapo! Uh-huh. Pues vaya. Así será la web. Le quedará un poquito más, ¿eh? Tenemos ahora mismo el diseño y estamos empezando a trabajar ya con la maquetación, etcétera, y estará A ver si puede ser antes del verano, pero complicado. Lo que sí estamos adelantando es estas otras generaciones de apps, que esas estarán, las betas las tendremos para finales del mes que viene y ya para lanzarlo pues para Semana Santa, y ahí creernos que pues tendrá cosas tipo Spotify, modo radio, es decir, que yo simplemente habiendo elegido un primer audio, a partir de ahí yo ya, si eliges el modo radio, te voy enchufando similares, relacionados, de que han escuchado tus amigos y que les ha gustado, de manera que fluya. O sea, que lo que queremos es que una persona, una vez que haya decidido un audio, a partir de ahí tenga la posibilidad, pues como en una radio normal, poder estar escuchando 24 horas seguidas sin casi interactuar más con la aplicación, ¿no? Está bueno. Nos dice Quiniela que si hay pensamiento de hacer una API para poder hacer una gestión de otros podcasts subidos, como por ejemplo con otros clientes oficiales de Twitter. Sí, queremos también hacer APIs públicas, pero sí, sí, con seguridad que lo haremos. Lo que no tenemos es plazo, pero lo tendremos. Uh-huh. Ves tomando nota que aquí te sale un montón de ideas, con la gente. Charblue pregunta, ¿pagar para monetizar no es un poco redundante? Supongo hablando de los premiums estos. Bueno, vamos a ver, nosotros el plan de revenue share que vamos a sacar ahora lo vamos a hacer por fases, ¿no? Y en una primera lo vamos a hacer solamente con aquellos que alcancen un número de descargas o que ya tengan un historial, un track record anterior, ¿no? De manera que también lo podamos ir probando de forma controlada. No lo vamos a abrir para todo el mundo. Entonces, la estrategia exacta que vamos a seguir no la puedo contar, pero lo que sí quiero decir es que nosotros estamos dispuestos a sacrificar muy mucho nuestro porcentaje, incluso reducirlo al cero, porque lo que queremos realmente es dinamizar el sector, animar a la gente que es buena y que se una a este programa de Revenue Share, a que, oye, que sean cantidades significativas, ¿no? El ejemplo que habéis puesto antes de 0, tanto porque habéis sacado con YouTube, ¿no? Porque es cierto que igual que en YouTube hay casos extremos de gente que saca miles de euros al mes, estás hablando de canales con reproducciones que alcanzan claro, más del millón de visionados, ¿no? Nosotros hablamos de otros entornos, pero queremos trabajar tanto esos pre-roll de vídeo que en un momento dado te pueden molestar, pero también estamos trabajando las sponsorizaciones y otro tipo de formatos para el podcast que creemos que ahí puede tener recorrido, ¿eh? O sea, nosotros nuestra esperanza es para un podcast que está acogido a nuestro programa de Revenue Share, que una de dos, bien consiga dinero por esos pre-roll que a saco podemos poner nosotros antes del play o de la descarga, pero también nosotros vamos a ir a comercializar y a vender las sponsorizaciones de esos podcasts. Uh-huh. Y nuestra esperanza es poder llegar a decir a uno y, oye, mira, pues mira, tenéis que hacer una mención o integrar en un momento dado, pues no sé, Coca-Cola, y que en mitad que estéis haciendo el Skype, pues estéis haciendo el episodio, pues de alguna manera lo tenéis que trabajar, el introducirlo, y bueno, pues obviamente ahí tendréis la libertad de decidir si esa marca te resulta agradable o no, y si es así, pues bueno, pues entonces estás durante 3 meses haciendo esa campaña, esa integración de branded content dentro de tu episodio, ¿no? Estamos trabajando en esas dos líneas y esos obviamente se pagarían más que el otro que es más a bulk, que es el de poner el pre-roll al comienzo, ¿no? Y ahora ya os digo que estamos más esperanzados en el sentido de que ya nosotros movemos una audiencia relativamente significativa como para empezar a pensar que eso puede ser, ¿no? Y que lo podemos conseguir. Uh-huh. La gente está en el chat aquí diciendo fanfiction, Jan Bedel, que muy bien por señor Ibos por dar este paso de venir a Sunecracia, que está muy contento de que estés aquí respondiendo. nunca te he eludido, ¿eh? Siempre te he tenido respeto porque eres peligroso, pero siempre he estado ahí, ¿eh? Yo te dije un día, si tú escuchas las críticas, saldrás ganando. No las tomes como troleo. Sí. Nos dice, por ejemplo, aquí una crítica a John Bell, dice, señor Ivo, no esconda el feed. Es un poco complicado encontrar el feed, pero bueno, esto supongo que con todas estas nuevas mejoras lo tenéis en cuenta, un feed ahí bien gigante con luces luminosas. Bueno, ya anticipo, o sea, que a veces a lo mejor puede ser no es lo mejor. Si lo que quieres realmente es ganar dinero, a lo mejor no es la mejor opción el tener un feed lo más visible posible, ¿no? Porque Bueno, se puede llegar a dar ese caso y habrá algún podcaster que tendrá que tomar una decisión y decir, ¿qué prefiero? ¿Anteponer la visibilidad o la audiencia o la capacidad de monetización, ¿no? Entonces, pero entonces esto que estás proponiendo de me quedo con, o sea, te quedas con nuestro feed a cambio de entrar en un programa partner, por decirlo así a palabras que todo el mundo entendamos rápido, ¿esto afectaría a iTunes? Podría. Vale. O sea, sería como, ahora, o sea, si suenas en YouTube, suenas en YouTube. No suenas en iTunes como ahora mismo. Si estás en YouTube, no estás en iTunes. Una de las opciones podría ser esa. Vale. Es que no puedo entrar en detalle, vale. Pero está claro que digamos que tenemos un escalado dentro de ese revenue share y obviamente uno es más ambicioso en el cual, uh-huh, pues efectivamente vas más en esta línea en la cual le metes más agresividad a tu apuesta en cuanto a tus expectativas de poder conseguir un retorno monetario, pero a cambio obviamente está claro que nosotros una escucha desde iTunes pues no la monetizamos igual, claro, que desde iVoox, porque en un, uh-huh, caso ponemos un pre-roll de vídeo y en otro caso no, eso lo entiende cualquiera. Entonces, cada podcaster elegirá el modelo que él quiere en base a lo que le interesa o directamente no entrará. O sea, puedes estar todo el abanico, decir, oye, mira, no me interesa el modelo revenue share y tan amigos y seguimos como hasta ahora, o sí, y entramos en un escalado en el cual se van eligiendo distintas opciones. Claro, no, sí, tiene cierto sentido, ¿no? Que tú necesitas podcast comprometidos y para saber las estadísticas de los podcasts tienes que tenerlas todas, no puedes por ejemplo, yo tengo podcast que en iVoox he sacado uno nuevo que en iVoox a lo mejor tiene 10 escuchas pero en realidad lleva 500, entonces claro, a efectos de iVoox no es nada, claro. Es que es lógico. Bueno, punto primario dice aquí una parrafada muy larga, me hacéis leer y ya sabéis que yo no sé leer en directo, me pongo nervioso. Dice, señor iVoox, si logra simplificar su sitio quitando lo de los canales, haciendo más sencilla su interfaz para publicar, lograrán captar muchos clientes. Spreaker es genial, pero es caro. Si logran que podamos hacer directos, no solo tener un plan pro, sino varios, y utilizar protocolos como Icecast 2, que esto es para emitir en directo metiendo unos datos, para mejorar la calidad de audio, podrán ganar muchos adeptos. Y que responda lo del fit en la app, y qué opina del modelo de negocios de publicidad tipo YouTube, que más o menos lo ha dicho ya. Sí, bueno, en la primera parte, el tema de la usabilidad, de hacerlo más, todo eso, vamos, creemos que la nueva versión lo recoge. La parte y la alusión al directo, pues hoy por hoy no la tenemos, no nos cabría, no sabríamos dónde meterla, aunque nos gustaría, obviamente, pero no nos da la vida. Y luego la parte esta de la monetización tipo YouTube, pues es en la línea que estamos, o sea, que ahí sí. A mí me gustaría hacer una pregunta más a tipo, no personal, porque es para mi podcast, pero ¿qué manera tenemos los podcasts que no somos tan punteros de aparecer en las portadas, en el magazine, si no me equivoco, que se llama? A ver, yo no, está claro que no puedo competir con Iker Jiménez o con La Cafetera, pero que no sé, algún truquillo que no sea el tener miles y miles de descargas, ¿qué podemos hacer para ganar más visibilidad? Bueno, nosotros trabajamos mucho, para nosotros es muy importante el título. Como nosotros tenemos más foco en el audio que no en el podcast, es decir, un oyente que va por iVoox navega principalmente por audios y no por podcast, como en el resto de las aplicaciones de los gestores, el título es súper relevante. Son podcasts en el que se titule nombre de episodio, nombre de podcast, episodio o fecha, lo tiene muy difícil de aparecer y de ganar visibilidad, a no ser porque ya tiene una legión de oyentes que él se lo ha currado por sus redes sociales y le hace aflorar, pero lo va a tener más complicado. Entonces, la gran recomendación es intentar siempre poner títulos descriptivos. Yo sé que a lo mejor un podcast de 2 horas que trata de videojuegos, bueno, al fin y al cabo tratas muchos temas, análisis, no sé qué, pero luego hay uno que es una parte más central, pues sí, titúlalo con esa parte más central, aunque bueno, se sabe que ha tocado más temas, pero por lo menos eso animaría muchísimo más al que anda perdido y que se deja de seducir por el título. Y luego lo otro es que dentro de este plan pro también van a estar el tema de los destacados y podrás incluso comprar un destacado de una semana y poder destacar tu podcast para darle un empujón, ¿no? A unos precios creemos que bastante razonables, que está por probar, ¿no? Y conseguir el entrar ahí. Porque a fecha de hoy, hasta ahora, todos esos destacados en el magazine y en portada son editoriales, ¿eh? Nunca hemos hecho absolutamente nada de, a nivel monetario, pero ahora sí puede ser una opción en la que, bueno, pues que gente, porque no, hemos, no, nos hemos encontrado con esta demanda, ¿eh? De gente que dice, joder, es que me gustaría tener al menos la oportunidad de que alguien me venga a escuchar y luego a lo mejor soy una patata y tengo que resignarme, sí, sí, a darme cuenta de que no valgo, pero me gustaría al menos tener esa opción de ser escuchado, ¿no? Entonces, como vemos como necesidad, no ya solo como retorno económico, que no lo vemos, porque, oye, tendría que ser tantísima la gente la que empieza a destacar su podcast, que es que ni tendríamos espacios en iVoox para destacar a tantos, ¿no? O sea, que no es un modelo de negocio para nosotros, pero sí creemos que satisfacemos una necesidad que nos están pidiendo, ¿no? Nos dice Metrópolis de Linantes, ¿es bueno que los programas de radio comerciales estén mezclados con otros podcasts? Y aquí añado a la pregunta esta de los partners que hemos hablado, ¿se aceptaría cualquier podcast aunque venga de radio? O sea, que venga el partido de las 12 y se meta también para querer ganar dinero con iVoox. Bueno, ellos van, es otra guerra, no veo a fecha de hoy, a no ser que o sea, nosotros ahora de momento vamos a trabajar con los amateurs principalmente porque ellos ya tienen una fuerza comercial muy grande de sus grupos mediáticos que los venden en pack y dentro de lo que es la radio. No tendría sentido que nosotros lo hiciéramos. Vamos a ver cómo funciona con los amateurs, que son los que más nos hace ilusión a nosotros el mover, y eso no quita que en un futuro, pues oye, cuando hayamos cogido experiencia con los amateurs, podamos ir cara a cara a una copy y decir, oye, dame tú todos los podcasts que yo te los gestiono y te los exploto comercialmente, pero después de haber tenido un track record de haber movido los amateurs, ¿no? Y una cosa que se me acaba de ocurrir, cuando te apuntes al programa este, iba a decir, para el proyecto hombre, al proyecto podcast, supongo que te hará firmar algo conforme tú ya no puedes buscar patrocinio externo, porque si yo estoy buscando por otro lado y me apunto aquí, ¿qué pasa si mi anuncio sale dentro de tu plataforma porque no lo he buscado yo? No sé si me entiendes. ¿Chocaría conflictos? O sea, mientras no sean competencia, porque nosotros lo que haremos será poner un prerroll al comienzo del audio. Si tú internamente te has buscado un patrocinio y lo comercializas por tu cuenta, no habría problema. Si he sido yo el que te he provisto de otro patrocinio, pues tú tendrás que ver si en tu podcast tienes cabida para dos, pero ya es una decisión tuya, porque claro, si tu podcast es el Milcar Daily de 10 minutos, pues chungo yo veo meter ahí dos menciones de patrocinadores. Eso ya lo tienes que ver tú contigo mismo y decir, oye, pues mira, este mes no, porque ya me ha salido a mí uno, y para el siguiente te lo daría. O sea, no pueden convivir perfectamente una gestión que hayas podido hacer el propio podcaster con otra que nosotros estemos haciendo. En ese sentido no habría exclusividad. Donde sí podría haber exclusividad es en la difusión y en la distribución del podcast. Ya os he dicho que habrá distintos rankeados y uno de ellos pues podría ser perfectamente que sean exclusividad en iVoox, ¿no? Iba a decir una cosa y se me ha ido. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, nos dice Jan Bedel, interesante lo que ha dicho señor iVoox, hay dos hojas de ruta, o trabajas con él para intentar ganar o renuncias a determinadas libertades como hasta ahora. Como dices, una, hay que tomar decisiones. Ahora ya me ha venido. ¿Habrá algún tipo de comunicación bastante habitual para decir, oye, te hemos contratado, o sea, esta publicidad está interesada en estar en tu podcast, o te vamos a poner esta publicidad, me refiero, porque en los blogs esto no pasa? Entonces un día vas y si yo tuviera un blog y me aparece un banner de Yastel, me corto las venas porque lo socio con todo, pero no puedes hacer nada. Si te lo meten por AdSense, te jorobas. O sea, no sé si sería la misma cosa y lo que hay o habría algún tipo de incluso que, bueno, lo de estudiar el tipo de mercado, supongo que eso ya es lógico porque los primeros interesados son los anunciantes, pero decir este sí, este no, o por lo que dices tú, resulta que tienes dentro un anuncio de Orange y no quieres que se haga un anuncio antes de Telefónica. Bueno, es complicado, ¿eh? Porque normalmente son mucho redes distintas. La network que te mueve un pre-roll de vídeo, por ejemplo, o de audio antes del audio, no tiene nada que ver con el patrocinio que se ha hecho picando la puerta de otro anunciante. Entonces no tiene nada que ver uno con otro. Es difícil el asegurar ese puritanismo que en un momento dado yo entiendo que un podcaster pueda querer con su trabajo, ¿no? Es cierto que en el caso del patrocinio, como eres tú el que tienes que hacer la mención en el propio podcast, ahí está claro que si no te cuadra la filosofía de la empresa como tal, pues dices que no y santas pascuas. En el caso del pre-roll, ahí pues sinceramente nos están enchufando vídeos y audios las network y ahí es inviable decirte, oye, ahora te va a sonar este, ahí no podríamos hacer nada. Lo que pasa es que sí está claro que en estos casos está tan marcada la diferencia entre lo que es un vídeo publicitario de lo que ya es tu contenido, están tan separados y el oyente claramente sabe que no tiene nada que ver una cosa con otra, que yo creo que no hay nadie que se mosquee porque, yo que sé, delante de un podcast en concreto hayan puesto un audio de un anuncio del BBVA cuando a lo mejor se sabe que el podcaster ese va en contra del BBVA. Es difícil que... Podría ser incluso más casi una anécdota graciosa que no un origen de un potencial mosqueo, yo pienso, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ya para despedimos a señor Ivos, nosotros seguiremos aquí charlando, pero me quiero hacer informar a la gente que está viendo esto que Ivos ya se puede escuchar en Chromecast, lo he visto en su blog. Y, o sea, se ve que en la aplicación, ¿no? Pues te lanzas al Chromecast y lo escuchas ahí. Eso está muy bien, estáis ahí en el... todo el mundo que hace cosas para Chromecast tiene todo mi amor. Y hay una entrada que me ha dado mucha curiosidad. Había gente que preguntaba si en iVoox perjudicaba la ley esta que sacó nueva del PP, de que no puedes linkear, no me acuerdo bien cómo se llama la ley, que ha tenido muchos problemas y que han cerrado muchas páginas porque no puedes dar notificar o copiar noticias a otro lado. Entonces decía que si al subir podcast este problemática había, y se generó ahí un debate que dije, hostia, pues esto no se me había ocurrido, que en principio... Claro, Google News. Sí, todo esto relacionado con el Google News y todo esto. Y la gente preguntaba si en iVoox, que si perjudicaría esto. Hombre, nuestra visión es que nosotros no enlazamos, nosotros somos un gestor web de podcast. Y un podcast es un feed, es un XML que las radios publican libremente y que por definición precisan de un lector de podcast para ser reproducidos y entendidos por un humano. Lo que no puede ser es que una radio publique y ponga a disposición pública un XML de un feed y luego se rasgue las vestiduras porque haya un lector de feeds que le esté leyendo. Señor, si no quieres eso, no publiques y no actualices tu feed. Santas Pascuas. No, no, nosotros no estamos yendo con robots a buscar el contenido de una web, extraerlo y ponerlo en otro formato. No, estamos dando un servicio, un complemento a eso que ya te digo que libremente están poniendo en un formato que no es legible por un humano, que es un XML y que precisa por definición de ese lector. Y nosotros además damos servicios añadidos como de suscripción, de gestión de dicha suscripción, etcétera. Entonces, no nos engañemos, o sea, esto es creemos que es perfectamente defendible ante cualquiera y es una casuística diferente a los enlaces de cine y de películas o de música, que es lo que el espíritu de lo que pretende conseguir esta ley, ¿no? O sea, que aunque técnicamente nos puedan decir que es que también enlazáis, bueno, el espíritu que hay detrás de todo esto lo vemos que va por otro lado, ¿no? Con lo cual no tenemos miedo en ese sentido. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio. Puedes encontrarlo en iVoox.com, tenéis su plataforma, las redes sociales @iVoox. Solamente una última cosilla, nos dice Fanfiction que te insistamos en que hay una mejora en la estadística de iVoox, que se agradece mucho, que los que estamos empezando a intentar monetizar, que solamente nos podemos fiar de la de iVoox porque el resto está un poco... En iTunes no hay. Y lo dicho, muchas gracias por estar aquí a estas horas, atender a la invitación, estar ahí primero de escucha y luego muy amablemente responder todo. Y por mi parte, no hay más preguntas. Cuando vengan las novedades ya leeremos por el blog, que me gusta que estés actualizando el blog de iVoox, porque he visto que antes no se hacía, hubo un salto. Nos ha costado, sí, es cierto, es cierto. Es primordial esas noticias. Okay. Sí, y también, sí. ¿Por qué no enviar a los usuarios la noticia, ¿no? En plan newsletter, ¿no? Le escribes en el blog y le envías por newsletter, se agradecería. Y hasta ahí, lo dicho. Muchas gracias, Juan Ignacio. Nada, a vosotros por el interés, porque realmente dinámicas de estas y el vivir con la pasión de todos vosotros y tuya en concreto os une, pues la verdad es que dinamiza esto y por supuesto que en ese sentido siempre es nuestra colaboración y estar ahí, ¿no? Como sabes que siempre hemos estado. Uh-huh. Bueno, pues Buenas noches. Buenas noches gracias a todos. Y un saludito. Hasta luego. Otro para todos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Nadie ve documentales. Nadie escucha podcast. Así que hacer un podcast sobre documentales nos pareció la fórmula perfecta. Superalaficción.com. Onda Salle, la radio digital del colegio La Salle La Laguna. Noticias, entrevistas, actualidad juvenil, chistes, audiomensajes, próximas actividades del colegio, todo lo que sucede en nuestro colegio y más. Tenemos mucho que contarte. Onda Salle, tu radio. Madre mía, avísame la próxima vez que me has asustado. Digo, ¿quién es este hombre? Bueno, le damos caña a la segunda parte del debatillo de hoy, a lo de la pestaña Facebook, pestaña, tab, esto que nos ha puesto iVoox nuevo. Venga, vamos a hablar de Facebook. Ha estado muy bien, ¿eh? Yo agradezco mucho que haya venido iVoox. Sí. Y mañana, cuando la gente empieza a saber esto de los planes, a ver, es lógico, ¿no? De lo que dice mucha gente, dice, ¡hala, qué fuerte! Se quiere quedar con mi podcast. Bueno, a ver, si quiere entregar a la publicidad un plan de audiencias, tiene que hacerlo así. Es que no hay muchas opciones. Es que es ¿qué decisión, toda la razón del mundo? ¿Qué decisión tomaremos, Adrián? ¿Qué decisión tomaremos? ¿Estaremos con iVoox? ¿Seremos llaneros solitarios porque queremos salir en iTunes? ¿iTunes o iVoox? Yo seguiré, como siempre, ahí con mis humildes descargas, pero contento por hacer lo que hago. Yo no sé. Y si no, total, como hay tantos podcasts, uno para iVoox, otro para iTunes, ya que hay podcast para todos. Claro, sí, lo bueno es eso. Lo bueno es poder elegir. Si te deja, al fin y al cabo, seguir con el mismo plan que tienes hasta ahora, sí, pues exacto. Oye, bienvenido sea. El que quiera monetizar, que monetice. El que no, pues no. Y además recordemos que ahora mismo Spreaker es competencia, es la plataforma que tiene más competencia. ¿Quién te dice que cuando pase esto no dice, ostras? Entonces habría que elegir que eres, o de Spreaker o de iVoox, los dos con sus partners. Porque volveremos a la guerra otra vez. Sí, todo ya sí que será la guerra total. Que bueno, a tirar algo fuera de micros, que no me quiero buscar enemigos, hablando de expliqueros, ¿no? Pero en fin. No, a lo mejor esto se ayuda a que iTunes se suba al carro y deje de ser un enlazador de RSS y sea una plataforma de alojamiento como tal, no como es lo que es ahora. Antes nos han recordado en el chat que nos han recordado que Spotify va a meter, o sea, se hubo una captura de pantalla en un blog que en la configuración de Spotify, en el API, o no sé muy bien. Pues los datos salía como una pestañita de podcast. Entonces decían que parecía que estaban estudiando esto de introducir podcast. Lo que pasa que me imagino que ahí no vas a ver un duro. O sea, va a estar el podcast gratis y ya está, como una opción más. Entonces habrá que empezar a elegir. ¿Quieres que te oiga la gente por todos lados o quieres intentar monetizar algo por iVoox? Ahí dejamos la... Pues mira, ahí te voy a responder por un caso que me pasó a mí. Además, es una canción que tú conoces. Al final de Porque Podcast, antes... sonaba una canción que era de unos amigos míos de la ciencia de la ficción, y hace poquito estos amigos míos firmaron su primer disco. De hecho, ya lo han lanzado, y lo han lanzado a través de la distribuidora que maneja Spotify. Y a mí automáticamente me han salido advertencias en YouTube por usar esta canción. Y hace ya meses que la usaba, y automáticamente esto me ha detectado que usaba esa canción y ya me ha dado el toque. O sea que, ¿quién te dice a ti que esta productora o esta distribuidora no se pone en contacto contigo para ofrecer tus podcasts en Spotify y monetizar? O sea, el otro día estaba con el Shazam, ¿no? Y cada vez que uso Shazam yo digo, hostia, esto es la polla. No llego a entenderlo. Que en cualquier momento de la canción sepa la canción que es. O sea, no llego a entender el algoritmo. Me parece, si la magia existe, es Shazam. Y o sea, utiliza esto YouTube, porque claro, no se habrá escuchado todo lo podcast y porque podcast para ver si están las canciones que tienen ellos. Pues utilizarán algo similar a Shazam, en el que le dice, mira, aquí tiene este algoritmo que es esta canción. Fuerte. Yo, de hecho, al principio, la primera vez que me salió el aviso por YouTube, les escribí diciendo que no estaba de acuerdo porque esa canción era de unos amigos míos y que, claro, que no habían firmado con nadie y que, en fin, que me, yo tenía derecho a usar esa canción. Y a los dos días, como no me contestaron, hablé con mis amigos y les pregunté, oye, ¿habéis firmado algo o algo? Porque me salen estos avisos en YouTube. Y me dijeron, sí, hemos firmado con esta gente. Y yo, joder, en dos días han saltado los derechos en YouTube y me han avisado, porque fueron dos días literalmente. O sea, que los algoritmos esos tienen que ser la rehostia. O sea, eso de que a mí me ha dicho el abogado, ¿cómo se llama? Como has dicho antes. ¡Ah! El amigo de los podcasters. ¿Cómo se llama? Andy Ramos. Andy Ramos me dijo cuando lo entrevisté, no, si tú hablas con un productor de música, con el cantante, con el auténtico dueño y te deja, no tienes problema. Esto no es cierto, porque luego puede pasar estas cosas. Y aunque digo, no, a mí me dejan. De hecho, en el podcast este de Cuando los niños duermen, que estoy con Noé, he hablado con un grupo infantil que se llama Sueños de Azúcar y nos deja usar su música. Puede pasarme esto. Un día diga, ya no puedes usarlo, o borra tus podcasts, o yo qué sé. En fin. Cuenta, señor Solid, ¿qué te escuchaba ahí que te he interrumpido? No, nada, era básicamente eso, que el reconocimiento de YouTube es instantáneo. O sea, nosotros también subimos los podcasts, tal cual lo grabamos con vídeo incluido, a YouTube. Y en el mismo momento en el que acaban de procesarse, yo creo que es en esos momentos en los que te hace ese escaneo y automáticamente te detecta todos los autores que has utilizado, las canciones, en qué minutos, y te da la opción eso de sustituir el audio o de impugnar eso, ¿no? Esos derechos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo que hago siempre es impugnar y decir que no estoy haciendo un uso comercial de la, vamos, del vídeo en sí, para que no me borre el vídeo. Y es una manera que funciona. Ahora, obviamente, si se activa la función de ganar dinero, pues está claro que no te va a dejar usarlo de ninguna manera. Sí, te deja, pero sí, mientras que tú ese dinero que ganes, automáticamente se lo des a ellos. O sea, moneticen ellos en vez de ti. Yo creía que no, ¿eh? Que conforme tú subes, YouTube te censura automáticamente por mucho que, vamos, por mucha opción que hagas. Yo tengo entendido que es eso. Es como el deporte este de... A mí las veces que lo he activado, pese a que me saltaba el aviso de que no era contenido mío, y aún así lo he activado, me dice, si quieres que sea público, las ganancias que haya a través de este vídeo se las tienes que dar a ellos. Y te deja tenerlo, pero la publicidad va para ellos. Esto parece como, me ha venido a la mente la escena del deporte ese curling, ¿no? Estás ahí tú haciendo el YouTube y detrás hay un tío barriendo. Sí, igual. A toda velocidad. Qué fuerte. La verdad es que yo antes me preguntaba, cuando con estas cosas de YouTube que a mí me salían en vídeos de vacaciones de 2000 o de 1900, de repente me decía, hemos borrado porque había música de Club de la Lucha. Y decía, qué raro, hay un tío que se escucha todo. Y claro, desde Shazam ya lo entiendo todo. Unos chinitos. Hay un montón de gente ahí escuchando a por tres. Bueno, háblame de tu debate en Facebook. A ver, ¿qué es lo que querías proponerme? Bueno, yo veo muy bien este paso que nos ha brindado iVoox de esta nueva pestaña en Facebook, y siempre, o al menos en los círculos en los que me muevo yo, siempre se dice que el nicho de los podcasts, la red social, mejor dicho, donde se mueven mejor los podcasts, es Twitter. Pero yo no estoy de acuerdo en eso, porque ahí me he ido fijando en los podcasts que yo sigo por Facebook, que tienen miles de me gusta, miles de comentarios, en fin, que tienen bastante movimiento, y luego, sin embargo, te fijas en Twitter y apenas tienen seguidores, pese a que se mueven mucho y publican más o menos lo mismo, apenas tienen seguidores. Y a mí me pasa también, creo que lo hemos hablado antes, pero el movimiento en Facebook apenas me da me gustas, apenas me deja comentarios, en fin. Es difícil, ¿no? Pero creo que sí que hay un mundo muy, muy grande en Facebook que deberíamos de explotar, y que gracias a esta nueva pestaña en iVoox, yo creo que sí que podemos explotarlo. Lo que pasa es que, claro, por lo menos en mi caso y mis compañeros de podcast les ocurre lo mismo, estamos mucho más acostumbrados a movernos a través de Twitter. Pero, no sé, veo el grupo de, por ejemplo, de Atmósfera Cero, el grupo de Podcinema, de Carne de Videoclub, hay podcasts que tienen un tirón en Facebook increíble, pero increíble. Y luego en Twitter apenas tienen en comparación de Facebook no tienen tanto movimiento, vaya. Uh-huh. Es que hay mucha gente que utiliza el Facebook como Google, ¿no? Está ahí, tú ves, hay vídeos, ves noticias, ves todo, pues creo mi hermana tiene la página de, tú enchegas un ordenador y tienes ahí Facebook y dices, joder. Uh-huh. Y lo dejan enchegado todo el día, ¿sabes? Va barriendo y va mirando y hostia, todo, es como la tele. Yo creo que si nos acostumbramos a ver, no es lo mismo poner un tweet que poner un mensaje de Facebook. Uh-huh. Yo lo tengo puesto de tal manera que todo lo que escribo en Facebook automáticamente se escriba en la cuenta del podcast de Twitter. Y por un lado me gusta y por otro no, porque creo que cada público en cada plataforma, en cada red social es diferente y hay que tratarlos de diferente manera. Yo copio y pego lo mismo que pongo en Facebook, lo pongo en Google Plus, por ejemplo, y sé que Google Plus está totalmente desierto, pero bueno, yo lo dejo caer por si acaso alguna escucha viene por ahí. Pero sí que deberíamos de tratar a la gente de Facebook, digamos, de cuidarla de otra manera. Porque yo creo que no tiene nada que ver. Y sí, vale, por Twitter puedes contestar instantáneamente, al igual que con Facebook, pero no es lo mismo. El mismo contenido que puedes dar por Facebook no es lo mismo que tú das en Twitter. Tú en Twitter, a lo mejor para conseguir 100 clics, tienes que poner 5 tweets en un día. Sin embargo, en Facebook, aunque lo pongas un día, perdón, a lo largo de la mañana, una vez, con 4 me gustas, se ha multiplicado el número de clics o el número de visitas y se va apareciendo una y otra vez en los muros de la gente gracias a esos me gustas, sin que compartan siquiera, pero simplemente con dar un me gusta no tienen la misma repercusión que dar un favorito en Twitter, que la gente dice que es lo mismo, pero no tiene nada que ver. El Twitter es más rápido, quizá llega más gente, pero también se evapora más rápido. El muro, pues está el muro. Ahora, yo estoy usando justo en el podcast de Cuando los niños duermen, solamente Facebook. Y no sé, yo me está gustando la experiencia, porque noto, aunque el feedback solo sea un me gusta, pero notas, ves que ha llegado a tanta gente y la gente cada uno me gusta, uno comenta. Incluso hice una prueba con esto de Facebook Ads. Y compré por 4 euros una entrada que me va a publicitarla durante 4 días seguidos, porque es un euro mínimo. Y hubo una entrada que es la de que estábamos número 1 en la categoría de familiar y ha llegado a 2.000 personas. Hostias. Lo que solamente dieron a me gusta 70, me parece. Pero dije, hostia. Por es que un euro. Un euro al, o sea, mínimo 1 euro al día y la tarifa mínima son 4 euros. O sea, en 4 días me llegó a 2.000. Me decía que 2.000 personas habían leído la entrada esa. Y dije, hostia, qué barbaridad. No, está bien. Y luego puedes configurarlo que sean los amigos de tus amigos, o según la edad, o según hashtags. No sé, son probabilidades de que no hemos contemplado y estoy ahora experimentando en Facebook, porque es verdad lo que dices tú. Yo en todos los podcasts que he tenido nunca he hecho caso al Facebook, o mucho publicar el capítulo y au, pero con este sí que estoy haciendo más, incluso poniendo alguna broma con foto y cosas. No, pero además que mientras los niños duermen, yo creo que pega mucho más en Facebook que en Twitter. O sea, no sé, lo veo como más en ese ambiente. Es más 1.0, sí, es verdad que sí. Estoy consiguiendo con ese podcast que mucha gente me diga, ya mi novia escucha podcast, mi mujer escucha podcast. Ha venido y yo te felicito, porque si yo me pusiera a grabar como tú grabas con Noé, yo me pusiera a grabar con Blanca, no creo que aguantase ni 2 capítulos. Sería el Pepa y Abelino, ¿no? Ya te digo. Creo que tengo el récord, entonces. Oye, que yo tengo enganchada a Cori ya más de 100 programas. Sí, Cori. Oye, me gusta mucho como... Cuando supe que era pareja tuya, dije, hostia, esto trae más mérito todavía, ¿no? Que tenga el mismo gusto, que aporte, además aporta opinión, no sabe que está ahí. Sí, de hecho, yo en los programas que te he escuchado, no... O sea, sí que se sabe cuando ya a la larga los vas escuchando, o mejor dicho, os vamos escuchando, pero así de primera vista no se intuye que sois pareja. No, para nada. Yo sospecho. Tampoco es algo que se fuerce realmente, es que somos así dentro y fuera. Pues pégate pues más. Yo te envidio. Pégate más, Cori. Por eso digo, a mí me quitas el micro cuando no estoy grabando y es que somos iguales cuando nos juntamos la misma gente. Porque estáis en esa época de ir con todos los colegas juntos. Estáis muy jóvenes. Y que siga. Mira, voy a leer un mensaje del último podcast que en iVoox me dejaron una parrafada guay pero interesante, por si a alguien le interesa. Hablábamos de esto de que yo dije, si gano dinero tendría que darme de alta en autónomos, siendo yo autónomo tendría que tener 2 autónomos, y bueno, alguien parece que me aclaró un poco. Se llama Diego López Sánchez y dijo, escucho los podcasts de todos y cada vez soy más adicto a ellos. De hecho, he convencido a los compañeros, un licenciado... Vale, va a ser un podcast de productividad. Dice, uno de los temas que trataremos sin duda, el de los mitos sobre obtener ingresos en diversas fuentes, pero por si puedo ayudar, unas brevísimas notas. No puedes pagar dos veces los autónomos. Pagas el mínimo o más, dependiendo de las prestaciones, seguro de baja, paro, pensiones y lo que quieras. Si trabajas por cuenta ajena y eres autónomo, es una putada, ya que tienes que hacer la declaración de la renta sí o sí, por tener dos trabajos, aunque no llegues al mínimo. Es perjudicial porque, exacto, por personas que cobren menos de 18.000 euros al año. Si eres autónomo y con la seguridad social no tienes ningún problema, el problema lo tienes con Hacienda, ya que tienes que elegir más epígrafes, el IAE y el desglosar cada trimestre los beneficios por cada epígrafe. Esto, si estás por módulos, puede ser letal. O sea, ahí está la aclaración. Si tenéis trabajo y ganáis dinero online, tendréis que hacer la declaración de renta, aunque no lo hicierais de por sí. Y si no, tendríais que daros... Si hacéis renta, tendríais, me parece, que daros de alta de autónomo. Y si sois autónomo, tendríais que pagar dos epígrafes. Cosa se complica. Madre mía. Empezamos a no querer monetizar. No, a mí se me están quitando las ganas. Pero esto, aunque sean unas simples donaciones de 2 bueno, euros. Ver, de... Yo me imagino que si es poco, si no llegas a un mínimo, pues bueno. Por 10 euros. Claro, no es legal no declararlo, pero tampoco van a ir a buscarte. Si son 50 euros al año. Pero bueno, se supone. La ley es una cosa y luego lo otro es otro. Solamente con oír el mensaje me están entrando. Cada vez me gusta más la opinión de Adrián. Sí. Bueno, se puede crear una SL de podcast. Y... En fin, eso también tendría que explicarlo Ivos cuando haga algo, ¿no? Ya que. O te metes en el programa partner y ahí ya te espabiles. Habrá que tener un poquito de información. Sí, imagino que habrá que leerse bien lo que mande para aceptar los contratos de iVoox según. Según se activen esas opciones de partner, imagino que habrá que leerlas bien porque al fin y al cabo no deja de ser un contrato que vendes un poco tu alma o tu podcast, al fin y al cabo. Es un patrocinador. Uh-huh. Lo que pasa es que lo haces a través de un tercero, pero es un patrocinio. Ahí dejamos el titular, ¿no? ¿Venderías tu alma al iVoox Diablo? ¿Venderías tu podcast a iVoox? Para monetizar, ahí esto se queda con eso, con ese titular el capítulo de hoy, porque es lo que está por venir. Así que en cierto modo parece que sí, que esto me lo dijo Charblue hace poco, que lo de la famosa frase de 2015, el año del podcasting, no será el año del podcasting como repercusión social, pero sí que parece que es el año del podcasting como interés comercial. Que ya es un punto, ¿no? Si hay interés comercial, cada vez llegará más a la sociedad. Por lo que decimos, eso, porque lo malo que decíamos de ahora vende a todo el mundo. Bueno, ¿y por qué verlo como malo? A lo mejor es bueno, ¿no? Uh-huh. Como los blogs con V, nadie os conocía, ahora está todo el mundo. Ahora todo el mundo sabe lo que es un blog. Mi madre sabe quién es J. Pelirrojo y no lo ha visto nunca. Pues, ¿por qué no? También sí, ¿no? Y además, tú ves a la gente joven, a la gente de los institutos y demás, y están completamente enganchados a YouTube. No solamente la gente que juega videojuegos, que es la que más, digamos, hace ruido, pero están todo el mundo sabe lo que es un blogger de YouTube o YouTube, en fin. Sí, sí. ¿Quién no? Antes, Adrián, decías, pero yo hago mi podcast de amigos hablando, como en caso de que llegue esto a ganar dinero, como, o sea, no lo veías, ¿no? Encajar, pues mira el, ¿cómo se llama este? No me acuerdo, el T-Rex, The Rex, ¿cómo se llama? El Willy Rex. ¿Qué hacía este tío? Jugar a la consola y grabarse. Y lo ve todo Dios. Yo he visto niños en el parque repetir sus palabras. Y yo digo, hostia, están hablando. Sí, y es algo que no logro entrar en mi cabeza. Por eso he dicho antes que no quería hablar de J. Pelirrojo, porque el debate de los YouTubers es que, o sea, los YouTubers lo hemos tratado ya, por lo menos por nuestra parte, tantas veces que es que ya me satura y es algo que, o sea, es algo que todavía no le logro encontrar la explicación de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué tiene el Rubius 10 millones de suscriptores? Bueno, porque son cosas que no se ven en la tele. Igual que tú dices, Hot Factory lo hago en plan colegueo. Pues a lo mejor eso es lo que mola. Igual que, te digo, el podcast que estoy haciendo con mi mujer, yo no me esperaba tener 500 oyentes. Pero como es algo que no se ve en ningún lado, el que se hable tan íntimamente una pareja, y no es sexual. Pues lo mismo. Al menos, ¿no? De momento. Todavía no es el último capítulo, o sea, algo. Pues a lo mejor cuando los podcasts empiecen a llegar a la calle, a la gente le gusta más los podcasts de, que decíamos, de amigos, de charlas de amigos, porque no se ve, esto en la tele no tiene cabida, entonces pues a lo mejor te lo pones en el coche de compañía. Es que no se sabe a dónde va a avanzar la tecnología y la audiovisual, no se sabe. ¿Quién te iba a decir que los blogs con V iba a verlo tanta gente si es una mierda? De todas maneras, yo creo que los podcasts van a crecer, pero jamás llegarán a lo que es YouTube, por ejemplo, a la repercusión que ha tenido. No lo veo como algo... No creo. Por desgracia o por suerte, la verdad, no veo que vayan a tener tal repercusión. Es como la radio, al fin y al cabo, es un medio que, no, por mucho que nos pese, es un medio menor, entre comillas. No, si nadie quiere competir, pero todo tiene su sitio. Tampoco me parece justo el sitio donde están los podcasts tan marginado. Si hay... La gente es como, ah, no, podcast es algo friki. Bueno, pues no, yo tengo ahora mismo un montón de podcasts de psicología, de médicos, pues hay temas de todo, es que no entiendo, no me parece justo el sitio donde están los podcasts y no se competirá con YouTube, por supuesto que no. Tampoco se derrocará la radio, como dicen, no, poco podcast versus radio, que va, que es otra cosa más. Y a lo mejor luego aparecerá otro medio más que está por aparecer, no sabemos. El problema es ese, que es que tampoco se explica realmente, porque ni se sabe realmente explicar a ciencia cierta que es un podcast, más allá de que sí, que es un archivo, que está en un RSS y todas estas movidas. Pero lo que es en sí el concepto de podcast, no, por una parte no se sabe explicar del todo bien para que sea realmente llamativo para una persona, y por otra parte los que tienen ese alcance de hacerlo no están por la labor, porque es eso, creen como que se les estamos quitando su terreno, que le vamos a quitar sus sueldos. A lo mejor dentro de 10 años no estamos hablando de podcast, estamos hablando de iVoxers, ¿no? Como nadie habla de bloggers, habla de youtubers, pues a lo mejor es iVoxers. Pues mira, a lo mejor es el primer podcast donde se utiliza esa nomenclatura, y a lo mejor dentro de 10 años nos acordamos de este capítulo. La cosa es el blog con V, y es que era difícil. Un blog no, pero con V. Y dices, pues si no sé lo que es un blog con V, ¿cómo vas a saber lo que es con V? Pues también están los blogs, que son podcast log. ¿Y eso cómo se escribe? Casi te ahogas. Blog, tal cual. Es un blog. ¿Con B o con V? No, no, con P. De podcast. Blog. Hostia. Claro. Qué fuerte. Esto, ahora voy a googlearlo. Qué complicado somos. Si lo googleas, te saldrá el capítulo de Hot Factory donde inauguramos el concepto. Que básicamente lo que hicimos fue contar de nuestra visión personal nuestro viaje al Salón del Manga de Barcelona. Lo titulamos blog. Plac, suena como algo cayendo. Plac. Suena algo mal, suena algo sucio, la verdad, pero oye... Me ha gustado blog, ¿no? ¿Verdad que el nombre está guay? Los bloggers. Los bloggers, sí. ¿Parece? Con P de podcast. Mira, además utilizas eso ya que te pregunten, pero ¿qué es eso? Es la versión, el blogcast, claro. Blogcast de Sune, ¿no? Es el blogger. está bien. Muchachos, pues muchas gracias por venir. Un placer a señor Solid por conocernos en persona. Que ha sido muy amable a buscar sus cables que tenía por ahí perdidos. Efectivamente. Y a ver si me avisas algún directo que haya por ahí de Hot Factory, que me gustaría estar por ahí a ver que en directo, que sea divertido escucharos. Cuando quieras, yo ya lo he dicho, son muy cuando surgen, pero oye, totalmente invitados, tanto tú como Jorge. Muchas gracias, hombre. Y Jorge, pues nada, a descansar, a preparar biberones. Seguro que en cuanto salgas de aquí te plantan a... Esto sí. Me suena, ¿eh? Te plantan a la niña y dice, he estado yo 2 horas, te toca. Sí, ya me han echado alguna mirada ahí, sí. ¿Ves? Me va a tocar a preparar pañales. A mí que hoy los fines de semana me encargo yo, y da igual que yo me quede aquí hasta las 3. Es, te quedas tú. Aunque ahora me cuesta dormir a las 5, si la niña se despierta a las 6, me toca a mí aunque haya dormido 1 hora. Gajes del oficio. Si queremos ser padres y podcasters, es lo que hay. No hay que dormir. Pues eso, muchas gracias a los dos, que teniendo vuestras familias, vuestros rollos, habéis estado aquí y hemos hablado con Ivo, hemos sacado cosas interesantes. Sí. Y muchas gracias a toda esa gente que está en el chat, que podría ponerme aquí a decir un montón de nombres, pero me dejaría alguno. Está Gori, a Gori sí lo voy a saludar. Y pues eso, la que está en versión podcast, pues igual, recordaros que la Sunecracia está... subastando una mesa de mezclas llamada Xenix 302 USB al precio más bajo, que lo repita, no sé si esto queda claro el concepto, porque la gente no... Le he puesto esta publicación en Facebook, le han dado muchos me gusta, pero creo que no lo han pillado. Hay que donar un precio mínimo, mínimo 1 euro, y la cifra más baja que no se repita se llevará a la mesa una vez que se haya llegado una cifra que pueda pagar la mesa. O sea, yo no ni me llevo nada, la pagan los propios agente que subasta y se lo llevará el precio más bajo no repetido. Si falta unos pocos euros o gastos de envío, eso los pongo yo. Por esta primera vez no me ganaré nada. Y no creo que haya una segunda vez porque no está saliendo bien la primera vez. Así que nada, chicos, muchas gracias. Os despedimos ya, os dejo ir. Yo me quedo aquí con unas promos de fondo. Y nos vemos por los Por Qué Podcast, por Hot Factory y por Twitter, por todos lados. Venga, pues muchas gracias por la invitación. Un abrazote, Sune, y un abrazote, Adrián. Venga, un saludo. Lo mismo digo. Hasta luego. Pepe, aquí tienes tu regalo de Reyes. ¿Y qué es? Tu regalo de Reyes soy yo. Pues estás vestida. Siempre pensando en lo mismo. Tu regalo de Reyes soy yo. Significa que quiero hacer un podcast contigo. Qué fuerte, ¿cuándo? Cuando los niños duerman. La audiencia va a estar intrigadísima porque yo estoy muy intrigado. ¿Y esto qué va a ser? De humor, de pensar, de... Ya lo explicaremos. Nada más spoilers, en la ¿no? última. Claro, no te adelantes, no te adelantes. Eso en junio. Eso para junio, para junio. Uy, que se me cae el micro. Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Muchas gracias a todos, muchachos. Un saludo a Metrópolis de Ainantes, a Quiniela, a Fernando Valgo, a Fans Fiction, a Cori, a Solid, a Adri, a... Aquí repetís mucho hablando. Boom, Sillon Bedel, Josh Green, Eove, Quiniela... Sune, muchas gracias Sune. Y muchas gracias a Tecnovidas. Y muchas gracias al señor Evox por haber entrado a Spreaker a explicarnos las novedades. Ya sabéis, lasunecracia.com. Si queréis escribirme, lasunecracia@gmail.com. Twitter @sune o @lasunecracia. Facebook también lasunecracia. Y el viernes que viene, si todo va bien, todavía me falta que me lo confirmen, pero si todo va bien, estará la guardilla 2.0 aquí en directo. Y al otro, si todo va bien, lo mismo. Es lo que pasa cuando quedas con más de una persona con grupos de 5. También estarán los todopoderosos al otro viernes. O en siguientes viernes, ya veremos. Seguimos con la racha de los directos por la noche. Muchas gracias. Nos vemos. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. Ves a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts.